Muy buenas tardes, esto es La Cafeta de Radio Malva. Es sábado por la tarde, son las 6, en un especial, el programa mensual de Radio Malva, en el que contamos con la compañía de Carolina Trujillo. Buenas tardes, Carolina. Hola, Luis, hola, Alfonso, hola a nuestra queridísima y esperada audiencia. Hola, muy buenas tardes. La Cafeta de Radio Malva es la radio de todas, el programa que te abre las puertas de la radio, Living la Vida Local, hoy dedicado a un tema que os va a interesar muchísimo, el turismo y otras mierdas. Este programa, La Cafeta de Radio Malva, se celebra el día 20 de febrero de 2021, exactamente 12 años después de que unos piratas somalíes secuestrasen el carguero chino de Light, que transportaba 36.000 toneladas de trigo. Los 83 abordajes efectuados hasta entonces demuestran que existen muchas formas posibles de hacer frente a los turistas que deambulan por tu costa. Sense fer un soroll, precàries de l'angoixa, cambrers de la misèria, opositant a l'eternitat, funcionaris de la depressió, immigrants de la desesperació, alumnes del sistema, obrant al precipici, aturats en l'adversitat, oficials de 1.000 euros al mes, aprenent sense papers, prostitutes sense vida, músics en silenci, esclaves del patriarcat. I el dia que tot rebenta, només per aguantar i no anir a treballar, que estaré marinera sense mar ni port, autònoms amb l'aigua al coll, proletaris que no esmorzen, llogatge, subcontracte, acomiadats del benestar, repartidors de decepcions, preses de la repressió, collidors de bastonades, artistes sense públic, secretàries sense fumar. El dia que tot rebenta, només per aguantar i no anir a treballar, que estarem segant cadenes. Peso ben i premedita o amb antelació, adaptat a la norma que aquest sistema imposa. Ello que tinc, de tu que tens, la boca plena de dents. Ei, somriu i balla tango amb la hipoteca avui. Adapta't a la norma que aquest sistema imposa. Ello que tinc, de tu que tens, la boca plena de dents. I el dia que tot rebenta. Ei, germà, se sort rebenta, no m'esperes. Estaré bailando palmera, ventame en el ventall, farta d'anar hasta cabeza acaba y es consuma la farsa. La casta guaña, poca ropa colapsa. Hey, yo que tin, hey, tú que tens. La boca plena de tens. Les places, les pedres, la veu del carrer. Present de misèria, futur inflamable. Parint la sentència que dicten les mares. Davant dels palaus i davant del poder. Hey, yo que tin, hey, tú que tens. La boca plena de dents. Eso es. I fins que arribi un dia. Eso es. La boca plena de dents. I el dia que tot ho rebente. ¿Vosotros os habéis creído que esto es una boda y que yo soy el padrino? Me parece a mí que a ti no te ha entrado esto del turismo. ¿Qué te crees tú? Que cuando cambien las cosas en el pueblo, el café va a seguir valiendo 6 reales como ahora. Se pone la mitad y se cobran 3 duros. Si tú cobras 3 duros por un café en el pueblo, hay manifestación con incendio. Porque a ti te pasa lo que a todos, que aún no estáis preparados para el progreso. ¿Y qué tiene que ver el progreso con todo este derroche que os traéis desde que ha empezado el invento del turismo? Os estáis pegando la vida, padre. Hay que enterarse. Hay que enterarse y saber cómo hay que comer. Recordaba, sentado en su almorrana, los años que pasó, convertido en una rana. El gran Paco Martínez Soria conversando con Antonio Ozores en esa película que es El turismo es un gran invento. Ya lo sabían entonces, el turismo no es un gran invento, y a eso vamos a dedicar la cafeta de Radio Malva de hoy sábado, día 20 de febrero, nuestra cuarta cafeta ya, que lo diría cuando empezamos. Tenemos un contenido muy variado que os va a facilitar nuestra compañera Carolina. Hola de nuevo. Tendremos el podcast, que es un montaje corto del Hardcore de los martes, en el 205, la crítica de la sinrazón turística basada en el libro Mundo en Venta, crítica de la sinrazón turística de Alfonso Cristín, ediciones El Salmón 2018. Luego tendremos también la entrevista telefónica con la ilustradora valenciana Ana Peñas. Tenemos la colección de audios de 3 cosas que preferirías que no volvieran tras la pandemia. Muy importante. Necesitamos que nos llaméis por teléfono. Tenemos un teléfono que es el 963-564-947. Lo tengo mal. Repítelo, Carolina. 963-564-947. Y nos podéis llamar durante el programa diciendo las 3 cosas que vosotras no deseáis que vuelvan después de la pandemia, después de este gran parón. Sí, nos pueden llamar en cualquier momento, que la llamada es lo primordial. Tendrá la entrada prioritaria. Sí. Tendremos hasta premios. Triunfal. Informaremos más adelante. También continuamos con una audioentrevista telefónica a Javier Gil, el autor de ¿Qué hacemos con Airbnb cuando se supere la pandemia? Javier es investigador de la Cátedra de Economía Colaborativa y Transformación Digital de la Universidad de Valencia. Estará también Rafa Riu con La Veranda, y tenemos la entrevista telefónica con Dones y Pro, que es nuestras un programa. Compañeras de Dones y Pro, hermano, que se van a retratar hoy aquí en la cafeta. Ya teníamos ganas, llevamos detrás de ellas unos cuantos meses. Y así iremos llegando a la lista de hits de Radio Malva. Ese bando donde queremos llegar todos, ese punto final en plan gran fiesta. Pero antes tenemos mucho contenido y vamos a empezar pidiendo lo imposible, pidiendo un puente. Tengo miedo al avión, también tengo miedo al barco, por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Yo sabría esperar, porque el tiempo no me importa, si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Será maravilloso. necesidad de tomar el barco o el avión. Solo caminando en bicicleta o autostop. Será maravilloso viajar hasta Mallorca. Sin necesidad de tomar el barco o el avión. Solo caminando en bicicleta o autostop. Tengo miedo al avión, también tengo miedo al barco. Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Yo sabría esperar, porque el tiempo no me importa. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Será maravilloso viajar hasta Mallorca. Sin necesidad de tomar el barco o el avión. Solo caminando en bicicleta o autostop. Será maravilloso viajar hasta Mallorca. Sin necesidad de tomar el barco o el avión. Solo caminando en bicicleta o autostop. Sin necesidad de tomar el barco o el avión. Solo caminando en bicicleta o autostop. ¡Stop! Los mismos abriendo la cafeta de Radio Malva, la cafeta de febrero dedicada al turismo y otras mierdas. El puente va referido a un puente que van a hacer de Valencia hasta Mallorca. Hasta va a estar incluido en el último PEC. En el próximo PEC que nos quieren colocar de rondillo, ya lo comentaremos con más detenimiento. Antes era Jonathan Penalba acompañado de Tessa y Josep Nadal haciendo El día que todo revente, una canción de La Gosa Gorda del año 2008, un clásico ya. Y a continuación vamos a escuchar un montaje que hemos hecho basado en críticas de la razón turística, un libro que es titulado Mundo en Venta de Rodolf Christine de Ediciones El Salmón de 2018. Esperemos que os gusten. De la turismofobia y del malestar respecto a las consecuencias provocadas por el desarrollo de la industria turística es el tema que vamos a tratar hoy, que ha abierto un debate sobre el modelo de desarrollo que se implanta en distintos territorios mediante el monocultivo turístico y las consecuencias sociales que conlleva todo esto. Lo hemos extraído, entre otras fuentes, de Mundo en Venta, crítica de la razón turística, publicado por una editorial muy interesante, Ediciones El Salmón, un libro de Rodolf Christine que aborda los orígenes de ese malestar. Los primeros turistas alemanes notician Düsseldorf antes de embarcar. Los 189 han ocupado este avión fletado por el mayorista TUI que aterrizaba en Palma poco antes de las 11, también con gran expectación. Me gusta España, me gusta Mallorca. For me it's okay, I feel safe. Good, organized. Han tenido que superar un control térmico y aportar sus datos, todo en un recorrido diferenciado del resto de vuelos internacionales cuyos viajeros sí deben todavía guardar cuarentena. Lo que es lo más importante es que hacemos la prueba bien, que realmente la gente coge confianza de viajar. Y así ha sido la llegada al hotel de la playa de Palma, bienvenida de los empleados, una imagen para recordar, la de una temporada tardía pero con ánimo de recuperar en lo posible. De orden del señor alcalde, se avisa a todo el personal animando que se presenten vestidos de andaluces para el ensayo del recibimiento festero que se hará para los americanos. y que no me falte nadie. Cuidado, ¿eh? Han venido el estalero con mis regalos. ¡Vamos, y a la niña bonita van a obsequiarla con aeroplano! Con aeroplano de chorro libre que corta el aire. Y también rascacielos bien conservado en frío el aire. ¡Americano! ¡Viene a España los americanos! ¡Viva el camino! El 12,5% del PIB español, el que traía el turismo, se desploma y con él, como un castillo de naipes, al que se suman también otros vientos, el resto de la economía. España recibió el año pasado cerca de 84 millones de turistas extranjeros, mientras que los españoles hicieron 40 millones de visitas a otros lugares del país. El desplome, Mariana Vilnitsky, Alternativas Económicas, número 81, junio del 2020. El capitalismo ha hecho del ocio un negocio. La fuerza del encanto de la industria del turismo descansa en su capacidad de negar precisamente su carácter industrial, sometido por tanto a las reglas de un productivismo y un consumismo que no conoce fronteras, haciendo caso omiso de la idiosincrasia de huéspedes y anfitriones. La movilidad turística está al servicio del consumo del mundo. La industria del turismo presenta lo lejano como un lugar de reto temporal donde es posible olvidar de forma provisional lo que tenemos más cerca, el trabajo, los problemas, las responsabilidades. Esta compensación permite aceptar lo inaceptable, una forma de sumisión para acatar lo realmente devastado. A cambio, ganamos la capacidad de consumir. El consumo ya no es una necesidad, es un pasatiempo que nos permite funcionar la máquina creyendo que está a nuestro servicio, cuando en realidad nos convierte en sus siervos. Urge revertir la fórmula de que la verdadera vida está en otra parte. En realidad, la verdadera vida está aquí. La mayor parte del tiempo el turista ignora la mano invisible de los gerentes de los dispositivos turísticos y esta ignorancia es la condición para que funcione la magia de los enclaves. Así funciona el turista que todos llevamos dentro, personaje común de nuestros tiempos, un visitante fugaz que se desplaza por el globo abrazando la superficialidad que le permite actuar con el mayor de los descaros, lo que comúnmente la gente conoce como los puto guiris. Algo sublime y sobrenatural me ha hablado en el oído. Es ella, viajera de otras vidas y otros tiempos, buscando dar conmigo una energía fuerte y misteriosa, una magia repentina y poderosa. El turismo es heterotópico, crea sus propios lugares que ordena según sus intereses y reduce el mundo vernáculo a un simple decorado. Además, cabe constatar que esta producción de heterotopías se hace en detrimento de una realidad vernácula que se ve transformada en nombre de la eficacia, de la calidad, del progreso, de la modernidad y del desarrollo. Volcada sobre su pasado, pasará a ser museificada, reducida a su folclore, restaurada y conservada incluso como copia de sí misma. Ser turista hoy en día significa preferir el entretenimiento a la diversidad, anhelar olvidar la realidad en universos homologados e idénticos, consumir sin límites para esperar compensar la frustración de vivir en un mundo potencialmente sin límites, es decir, un mundo básicamente enloquecido, como un drogadicto que cree poder librarse de su adicción sin renunciar a su droga. you're feeling sad and lonely, there's a service I can render. Tell the one who loves you only, I can be so warm and tender. Call me, don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but just call me. Tell me and I'll be around. Los tablaos flamencos, por un lado, nos ha tocado, nos hemos llevado al pleno. Por un lado, desde el punto de vista cultural, pues nos ha tocado muchísimo, y desde el punto de vista turístico, yo creo que somos de los negocios que más dependemos del turismo internacional. Nuestros visitantes son aproximadamente son 95% de turismo internacional. Entonces, está claro que hasta que ese turismo no llegue, nosotros difícilmente podemos volver a la actividad. Aproximadamente el 90% del empleo de los artistas flamencos diarios se lo damos nosotros. Cuenta que nosotros damos trabajo a los artistas durante los 365 días del año. No son días de actuaciones o de conciertos. A lo largo de los 365 días del año, pues, sí damos flamenco, o sea, damos trabajo a todo ese sector de artistas flamencos que vienen a representar como un 90%. Evidentemente, si nosotros cerramos, pues esas economías domésticas, pues evidentemente quedarían súper afectadas. El flamenco al público nacional, o sea, el flamenco pues le encanta. Pero, sin embargo, es algo curioso que en nuestros locales no va. ¿Por qué? Pues yo creo que sigue una pauta de mercado de que a los tablaos flamencos pues ha quedado como que es para extranjeros. Y el público nacional no va. De hecho, cuando el público nacional va y tú has ido, la gente está encantada y se va maravillada de los locales. No, yo creo que eso es un tópico que se ha quedado ahí, de que primero caro no es. Yo no dudo de que hace años pues era más caro, era caro, pero ahora cualquier musical es bastante más caro que nosotros. O sea, cualquier musical es bastante más caro que nosotros. Y el tópico es un tópico que se ha quedado ahí, que esto es para turistas, esto, pero lo cual, cada vez que llega un público nacional a nuestras salas, vuelvo a repetirte, se van encantados y van a decir, ¡uy, qué bonito! Yo no sabía que había esto aquí. Entonces yo creo que... Partir de vacaciones, un derecho conseguido con grandes esfuerzos, es en la actualidad objeto de ataques continuos, alegremente y con irreverencia, porque ya no es sinónimo de emancipación, así de sencillo. Es más, representa uno de los planes fundamentales del sistema, junto a la televisión, los antidepresivos, el fútbol, las fiestas populares y los somníferos. Monday morning feels so bad. Everybody seems so mad. Coming Tuesday, I feel better. Even my old man looks good. Wednesday just don't go. Thursday goes too slow. Industria del falso viaje, el turismo prospera gracias al malestar. Siempre regresamos, debemos volver incansablemente. Nuestra prisa por partir de vacaciones es el indicador de nuestra insatisfacción. Vuelve manifiesta nuestra resignación a vivir en el aburrimiento, la insipidez, la precariedad, en lo invisible. Hay que elegir entre el turismo o la revolución. Para muchos, pasar unas inolvidables vacaciones en un crucero con capacidad para más de 8.000 personas y alturas equivalentes a edificios de 15 pisos es el sueño de su vida. Los cruceros ya no son como antes. Antes estaban dirigidos a personas mayores. Ahora son para familias. Es para todo el mundo. Está genial. Las compañías de cruceros ofrecen a bordo de estas ciudades flotantes toda clase de servicios para el disfrute de los turistas. Todo un lujo a precios asequibles. ¿Tiene la talla L? Claro. ¿Es el barco de la tentación? Sí, un poco. Caprichos. Sin embargo, detrás de este tipo de turismo excesivo se oculta un lucrativo negocio cuyo beneficio no repercute precisamente en sus políticas laborales y además ocasiona un serio daño al medio ambiente. Un barco de crucero emite la misma cantidad de partículas que 1 millón de coches al día. Los motores del barco siguen en marcha todo el día para que funcionen las instalaciones. Es como tener una fábrica en el centro de la ciudad. Para mí está muy claro, la regulación avanza muy despacio y no es muy estricta. Un equipo de periodistas sube a bordo de uno de estos barcos para esclarecer las sombras que se ocultan detrás de los cruceros de ensueño. Cruceros, la cara oculta. La próxima semana en Documentos TV. De la sinrazón turística. Hemos comentado un libro, nos hemos basado en un libro de Rodolfo Cristín, de Ediciones El Salmón, una editorial interesante. Conocemos a la gente que realiza labores directivas allí. El libro se llama Mundo en Venta, crítica de la sinrazón turística, y es del 2018. También tuvimos al propio Rodolfo Cristín encarnado en la voz de Luis Díscola, que nos ha echado una mano en una entrevista para La Sombrario en diciembre del 2019. Las coplillas de las divisas eran de Lolita Sevilla, las cantaban Bienvenido Mr. Marshall, aquel peliculón de gran actualidad de Luis García Berlanga, una película del 53. La entrevista a Federico Escudero, el presidente de la Asociación Nacional de Tablados Flamencos, que abrevia algo así como antes, formaba parte del programa, fue entrevistado por Teo Sánchez en Duendeando, el programa de flamenco de Radio 3, lo hemos extraído de ahí. Y el documental que hacía referencia era Cruceros, la cara oculta. Podéis verlo en el YouTube. ...999.999... cuando llegó se lamentó por bajar tan deprisa del avión. Con su mini pantalón se ha perdido la ocasión de tener las atenciones que por suerte le brindaron al turista 2 millones... Pero es igual, se conformó y en Mallorca fue feliz como el que más. Como el que más, como el que más, porque Palma le ofreció su mundo de sal, un mundo de sal, un mundo de amor. El turista 1.999.999 se llevará a su país el recuerdo de este sol y de este mar, que nunca más podrá olvidar. Por bajar tan deprisa del avión con su mini pantalón se ha perdido la ocasión de tener las atenciones que por suerte le brindaron al turista 2 millones. Pero es igual, se conformó y en Mallorca fue feliz como el que más, como el que más, como el que más. 1.999.999 se llevará a su país el recuerdo de este sol y de este mar que nunca más podrá olvidar. Estamos aquí en la cafeta de Radio Malva, en el programa que dedicamos al turismo y otras mierdas. Y hemos contactado, tenemos con nosotros, esperemos, a la ilustradora Ana Peña. Buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes. Espera que te subimos un poco, súbelo un poco el micro. Ana, ¿estás ahí? ¿Sí? Estoy ahí. Ah, sí. Acércate un poco al micro. Sí, te escuchamos bien. Acércate un poco al micro y así podemos hablar con más alegría. Con más alegría, que decir, vale, que te escuchamos y tú nos escuchas a nosotros. Estamos aquí con Carolina y con Luis en la cafeta de Radio Malva, que es un magazine que hacemos el segundo sábado de cada mes. Hoy lo dedicamos al turismo y por eso hemos traído con nosotros a Ana Peña. Carolina te va a leer el currículum. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias por estar con nosotros desde tu teléfono. Aquí estamos, vamos, estoy en la calle, lo digo por si acaso suena algo raro. Vale, lo mismo nosotros, por si escuchas algo raro desde aquí, no te vas a asustar, que está todo bien, ¿vale? Vale. Ok, entonces, tú naciste en Valencia en el año de 1987, uh-huh. Eres diplomada en diseño industrial y graduada en Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia. Fuiste seleccionada para realizar una residencia artística de Licerias en Oporto en el año de 2015. Recibiste una mención especial en Iberoamérica Ilustra 2015 y ganaste el séptimo catálogo iberoamericano en Ilustra 2016. En 2017 recibiste el premio internacional de novela gráfica FNAC Salamandra Graphic, gracias a la cual publicaste tu primera novela gráfica Estamos Todas Bien. En el 2018 fuiste galardonada con el premio de Autora Revelación Nacional del Salón del Cómic de Barcelona y con el premio nacional de cómic por Estamos Todas Bien. También está aquí porque acaba con nosotros Ana Peñas porque acaba de publicar un nuevo libro que es titulado Todo bajo el sol por Salamandra, un documento gráfico del que además promete que saldrá una exposición, la vida cotidiana de la tercera edad, la transición española y ahora el turismo. ¿No tienes pegas a la hora de elegir temas para tu obra? Bueno, al final son los temas que yo, bueno, ahora vivo en Madrid, bueno, llevo 3 años, pero viviendo en Valencia casi toda la vida y es un tema que está presente todo el tiempo, en lo cotidiano. Entonces, al final, cuando te planteas de qué hablar, ¿no?, te vas al final a lo que tienes más presente y este tema pues está en todo, en la vivienda, en el ocio, en el paisaje, ¿no?, en el territorio, en todo. Nosotros nos hemos leído tu obra completa. Lo bueno que tiene de que tengas 3 libros es que en una tarde leemos tu obra completa. Sí, que está muy bien para preparar una entrevista, te decir que es lo ideal. Y bueno, nos llama la atención lo del Premio Nacional. Fue tu primera obra, la que dedicaste a tus abuelas, Estamos Todas Bien. Fue mi primera obra de cómic, porque es que es verdad que, bueno, llevaba muy poco tiempo cuando empecé ese trabajo, ni siquiera había terminado la carrera de Bellas Artes, bueno, estaba en ello. Entonces se me juntó esa obra con otros álbumes ilustrados, como el de En Transición o Mexic, y todo empezó como una cosa muy autoeditada, muy un tiro al aire, que con el que tuve muchísima suerte, pero sí, digamos que mi primera obra más larga, más seria y más compleja fue Estamos Todas Bien. Una primera obra de un gran impacto, ¿cómo lo llevas? Bien, bien, ya ha pasado bastante tiempo y me dio tiempo a asimilarla, pues todo lo que supuso eso. Y aunque al principio me abrumé un poquito, porque sí que fue muy noticia por el hecho de ser el Premio Nacional la primera mujer de cómic, al final luego tu cotidiano es estar dibujando todo el rato. Y vuelves entonces te vuelves a la realidad, sí. En Estamos todas Bien, Ana, me parece una publicación encantadora que quiero rescatar la manera en la que nos acercas a la vivencia de sus protagonistas y además la forma en la que diseñaste, porque hay partes que son del cómic tradicional, la manera en la que pones los bocadillos, las conversaciones y los diálogos, y también la forma en la que mezclas tu ilustración con imágenes de otros formatos. ¿Cómo es para ti el proceso de crear un libro como este tan bello y tan lindo, que me encantó? Pues me oigo a mí todo el rato, entonces un poco rayante. Sí, pero nosotros no te oímos, que es lo importante. Vale, perfecto. O sea, eso es un problema, es que pasa, nos suele pasar, Ana. Obvialo, y ten... Me abstraeré para... Sí, abstráete un poco dentro de lo posible. Sí, pues nada, es un poco mi técnica, que trabajo con fotografía, ¿no? Sí. Entonces voy tanto buscando imagen de archivo, como en el caso de este de mis abuelas, álbum familiar, capturas de pantalla, y entonces con esa imagen fotográfica trabajo con transferencia, y por eso se queda así como desdibujado, que no sabes qué es dibujo, qué es foto. Sí, sí. Pero ese es mi proceso en general cuando dibujo. En Todo Bajo el Sol también está así. Lo que pasa es que lo bonito del de Estamos Todas Bien es que tiro mucho de las fotos de que yo misma hice de sus casas, del álbum familiar y como algo más cercano. Eso se nota en todo el tiempo. Te digo que por eso acerca cuando leemos, porque se nota que está hecho desde muy íntimo tuyo, y eso es lo que da la impresión. Cuando yo lo leí, no conocía nada de tu obra, la conocí cuando Alfonso me la enseñó para preparar la entrevista, y se siente absolutamente que estás como metida y como que puedes casi que palpar y estar enfrente de cada una de las personas que retratas en tu libro. Muchísimas gracias por tan bella creación. Encantada, vamos, de la sala voz. Gracias. Eso siempre viene bien, Ana. En Todo Bajo el Sol, repites, vuelves a repetir con Salamandra Graphic. ¿Te lo encargan o es una propuesta tuya? Bueno, sí, medio. Venía muy después de que saliera Estamos Todas Bien. Mi editora Catalina, con la que tengo muy buena relación, y me dijo, Ana, tienes que seguir haciendo cómics y tal. Y estuvo muy abierta a que yo le presentara una obra nueva, ¿no? A que yo pensara de qué quería hablar, y como sin presiones de ventas ni nada de eso. Y entonces, pues, estuve unos meses pensando y le dije, bueno, mira, Cata, tengo una historia. Y ya empecé con ellos. Sí, luego además podríamos calificarlo de novela gráfica. Yo le llamaría novela documento casi, pero hay sí, un poco ensayo, ¿no? Ensayo, sí, ensayo, que es un tema que me interesa mucho. Es una de las preguntas que teníamos era alrededor de eso, pero antes me interesa, te pasas sigues con el formato apaisado, que yo como bibliotecario te he de decir que es una jodienda para guardar los discos, pero los libros, perdón, pero ¿qué le vamos a hacer? No, sois los artistas, sois así, ¿qué le vamos a hacer? Y luego abandonas el bitono y te pasas al color, lo pedía un poco el tema. Exactamente, yo quería reducir más la paleta incluso, pero es que el tema es saturado. Entonces ya te pones que si el cielo azul, que si el mar, que si la huerta, que si la playa, que si las sombrillas, los flúos, los bañadores, no podía ser a bitono ni incluso a tres colores. tenía que ir a el Mediterráneo, ¿no? Sí, es un poco, bueno, es un libro que ya lo comentaste tú antes, es un que llamaríamos un cómic casi documental. ¿Tú prefieres cómic o novela gráfica? ¿Cómo lo prefieres? No, me da igual. Te da igual, ¿no? No estoy en esa discusión. Sí, yo le llamaría ensayo, como decías antes, que es un ensayo casi documental. Por ejemplo, introduces documentos de una guía, es titulado España es para usted, del 1964, una página del 123, citas, digamos, a Tornallón, al documental sobre nosotros, vamos, nos... El libro nos parece que has hecho una obra fenomenal, Ana. Además, nos toca muy cerca, ¿sabes? De Salem León y todo. Claro, realmente, a ver, yo sabía que quien es de Valencia va a entender que es de Valencia, ¿no? Pero quise no caer en poner nombres propios y bueno, fue complicado no poner ningún nombre propio. Pero quien habita Valencia pues puede reconocer incluso algunos lugares, aunque no todo está todo fielmente retratado. Sí, es una obra que emparenta con el teatro documental, esta onda de teatro que lo presentan como documento, que hemos visto montajes estupendos aquí en Valencia y en películas como la reciente El año del descubrimiento, no sé si eres consciente. Ay, me encanta esa, bueno, si me dices esa película, vamos. Te recomiendo, no la hemos visto, porque no la hemos podido ver. Es brutal. Es un consejo que nos ha traído Luis, que es nuestro técnico y compañero. Yo lo secundo. Hola, sí, no solo de Valencia, vivo aquí hace años, pero no soy de Valencia, pero hay una frase que creo que es universal, que es la de te doy 1000 pesetas, pero no te las gastes. O sea, total. Al final sí, no es mi familia, pero sí que es lo que yo he vivido, ¿no? Pues alrededor de amigos míos, de los testimonios que están alrededor de la ciudad. Todo bajo el sol, que acaba de salir hace muy poco, ¿no, Ana? Esta misma semana, creo. La semana pasada, literalmente. La semana pasada. Ha sido cubierto, ha salido por todos los medios, prácticamente. Te hemos rastreado en El País, en La Vanguardia, en el telediario de la Televisión Nacional y ahora en Radio Malva. Así da gusto. Lo tenemos en la mano y huele a nuevo. Esta me hace más ilusión que otra, no te creas. Es que nosotros nos hemos dado por aludidos con tu cómic, ¿sabes? Nos parece que es un... Para aquel que no lo sepa, Todo bajo el sol refleja 50 años de especulación inmobiliaria en el Levante, en nuestra tierra. La turismofobia, el Airbnb, los cruceros en Barcelona. La autora, una ilustradora valenciana, trabaja sobre esos temas y nos ofrece una obra mucho de mayor número de páginas que la anterior. Sí, de 150. Ha sido un trabajo más complejo, sí. También porque yo cuando empecé Estamos Todas Bien no sabía muy bien lo que estaba haciendo. Pero ahora pues me lo he tomado un poquito más en serio, sabiendo ya dónde iba a salir y habiendo tenido ya un poquito más de experiencia. ¿Y cómo te has documentado para una historia como esta que no es personal, digamos, que sales ya del ámbito más íntimo? Pues ha habido bastante documentación. Por ejemplo, tengo un amigo, Hernán, que acaba de presentar su tesis doctoral sobre el barrio chino Bellutés de Valencia, que me ha ayudado mucho con esa parte. Otra amiga, Alba, que me ha ayudado mucho con la parte de la huerta, porque ella trabaja como mucho con los agricultores del Horta. Alguna tesis doctoral, en Traficantes de Sueños tienen un curso de Nación de los Comunes de Turismo, que también me sirvió, y luego mucho documental, y muchas pues películas tan míticas como El turismo es un gran invento. Sí, la acabamos de poner nosotros, hemos puesto un track antes de tu entrada. Pues luego también la de Documentos TV, Canal Plus de La Ruta, pues cosas de documentales de cada época que realmente recogen un poco, es un collage de documentales, un poco el cómic. ¿Cómo es, Ana, la transición entre Estamos Todas Bien y Todo bajo el sol? ¿Qué sucede entre una publicación y la otra? Porque la primera abarcas el tema cercano de tu familia y en el otro ya la vivencia tuya en la ciudad. Pues realmente fue un esfuerzo mío de no encasillarme y de no hacer algo que ya sabía, bueno, que ya sabía hacer o que ya había hecho y había funcionado, que era como el testimonio de mis abuelas. Entonces me puse bastante a prueba de decir, bueno, yo no sé, nunca he hecho un guión así tan complejo y inventado, pero quiero intentarlo. y por otro lado, pues también ha sido unos años para mí de mucho aprendizaje a otros niveles, porque me vine a vivir a Madrid, he viajado con el tema de la del trabajo, viajé bastante, entonces tenía ya como muchas referencias y me apetecía hacer algo un poco más, no digo ambicioso, porque el otro fue ambicioso en su medida, pero quizás meterme en un tema más políticamente explícito y ver cómo me las apañaba ahí. No sé si sabes, Ana, que en este programa en el que te estamos entrevistando hacemos monográficos. El monográfico de hoy lo hemos titulado El turismo y otras mierdas. Entonces no podemos dejar pasar la oportunidad de preguntarte por tu opinión sobre el turismo. ¿Es sostenible? ¿Es insostenible? ¿Qué te parece? ¿Qué hacemos con el turismo? Buah, gran tema, ¿no? Pues la verdad es que yo creo que es insostenible en la medida que lo sostiene el sistema capitalista, ¿no? Entonces, si fuera un ente abstracto, así en ambiguo el turismo, ¿no? Porque el turismo está sujeto al sistema que lo alimenta. Y yo creo que en la medida que el sistema es insostenible, el turismo también. O sea, que el problema es el sistema, no el turismo. El problema es el sistema, no el turismo. Como no hemos conocido otro turismo, es difícil analizarlo desde otro lugar. Ya, y es difícil también que cambie, que a no ser que suceda algo extraordinario como está sucediendo en la actualidad. Claro, algo que va por encima de entrar del sentido común o de la conciencia, no. Sí, ¿cómo te ha sentado el gran parón a ti, Ana? ¿Cómo? Pues, bueno, lo bueno es que, entre comillas, es que dibujando la vida no se diferencia tanto. Quizás en otras profesiones sí que se mete, bueno, quizás no, obviamente en otras se nota mucho más, pero es verdad que ahora con el lanzamiento del libro sí que ya noto como pues la pérdida un poco de ese contacto, de las presentaciones, de que es todo un poquito menos emocionante, aunque es bonito también, pero te pierdes esa parte del contacto con la gente. ¿Cómo vas a hacer para promocionar el libro? Pues así estoy, de entrevistas, de Zoom. Enhorabuena. Cosas que odio, pero bueno. No, las entrevistas me divierten más, pero estar en la pantalla me satura. Y yo sí espero que conforme haga mejor tiempo pueda hacer alguna presentación, aunque sea con menos gente. Bueno, como sabes, no sé si lo sabes, en este programa estamos haciendo una encuesta entre la audiencia. Nos han mandado audios sobre tres cosas que no quieres que vuelvan después del gran parón. ¿Cuáles son las tuyas? Pues mira, la verdad, a ver, pues una sería el turismo en los barrios, ya que estamos con este tema. El turismo en general, como lo que he dicho, pero como en el cotidiano de los barrios, por ejemplo, ahora estoy en el centro de Madrid y pues da gusto un poco, ¿no? Sí, aquí en Valencia nos pasa un poco lo mismo. Tenemos es como de repente son tus calles, sí, otra vez. Ha recuperado y te acabas sentando tu vida, sí. Sí, en bares que ya ni te planteabas sentarte antes, ¿no? Por decir, o estando en calles, bueno, en general. Otra cosa que es un poco ambigua es un poco que no me apetece nada que vuelva, cuando vuelva la fiesta, cosa que tengo muchas ganas, que vuelva el miedo a volver de noche sola a casa, que es algo que se ha dejado de pasar en pandemia por el toque de queda, horrible toque de queda, pero es verdad que no me apetece volver a sentir ese miedo. Y diría que otra cosa así más genérica, pues que tengo la sensación que aunque me encantaría que no volviera, pues va a volver también la maquinaria a tope con otro boom inmobiliario en cuanto ellos puedan. Sí, por lo menos lo va a intentar. De eso es de lo único que estamos seguros. Ahora, obras como la tuya ponen el grano de arena en la lucha, en esa lucha que estamos un poco embarcados de todos, ¿no? De recuperar nuestra ciudad. Por eso nos ha gustado mucho tu Todo bajo el sol, que se acaba de publicar. Ella se llama Ana Peñas, en Salamandra, en el 2021. Y solo nos queda despedirte y agradecerte haber atendido los micrófonos de Radio Malva. Ana, quedamos fans tuyos totales, ¿eh? Ana, tennos en cuenta para cuando vayas a hacer presentaciones y cosas así, manténnos al tanto, que vamos a estar atentísimos y gustosos de ir alguna. Pues bueno, de todas maneras, yo en abril voy a estar viviendo por Valencia otra vez 3 meses, así que estaré cerquita. Podemos, aquí estamos. Podemos tomarnos una cerveza y todo. Qué lujo eso. ¿Vendrás a algún programa el martes? Te vamos a despedir con un tema de Cheo, el que fue cantante de Los Amigos Invisibles, Trasnocho entre Semana, que es una gran idea. Muchas gracias, Ana. Chao. Un abrazo. Chao, chao. Gracias a vosotras. Ya es casa tomada, rotunda, absolutamente tomada. Enjambres, masas, hornadas de turistas imponen su ley. Hay tiendas para turistas, pisos para turistas, pubs para turistas, precios para turistas. Ya no puedes tomarte una caña, ahora solo sirven jarras o tanques a precios de escándalo. Desaparecieron los kioscos con animales porque al parecer a los turistas les ofendían los pájaros enjaulados. Pero a los políticos les da igual que a los lugareños pueda ofendernos los nuevos puestos unificados a la baja que solo venden helados enormes y camisetas del Barça. All day, all night, all day, all night, all night, all night. FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJ. I couldn't believe what I was leaving, so I called my friend Johnny, and I said to him, Johnny, la gente está muy loca, what the fuck? Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? When I came to Spain and I saw people partying, I thought to myself, what the fuck? All day, all night. All day, all night, all night, all night. FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJ. What the fuck? FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJ. What the fuck? Fuck. FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta. Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? La gente está muy loca. Hola Luisa, ¿nos oyes? Hola, sí, aquí hola. Estoy muy bien, bien. Hola, qué guay. Estamos hablando con Luisa, que forma parte de Cuidem Cabañal. Aquí, bueno, cuéntanos un poco qué es Cuidem aquí en el barrio. A ver, que lo cuente yo. Vale, Cuidem somos asociación de vecinas. Nos constituimos a partir de las alegaciones al PEC, que es el plan especial proyectado para el Cabañal. Y bueno, un poco reaccionando a lo que se nos venía encima, ¿no? Entre esas cosas, pues la turistificación, ¿no? El PEC no prevé medidas que pongan freno a la turistificación del barrio, que es un proceso que ya se ha iniciado. Entonces nos formamos en ese momento y a partir de entonces, pues bueno, hicimos las alegaciones a la primera exposición pública del PEC y luego volvimos a alegar en la segunda. Y en este momento, pues nada, estamos a la espera. Según hemos sabido por prensa, Sandra Gómez anunció que en este próximo pleno, el día 25, se aprobaba el PEC, pendiente de que lo apruebe definitivamente Consellería. Y bueno, no se nos han contestado las alegaciones, ni de la primera jornada ni de la segunda, lo que deja muy en evidencia lo poquito que les importan los procesos, los pocos procesos participativos o formas de participar que tenemos, ¿no? Los ciudadanos y las ciudadanas, y lo poco que se nos tiene en cuenta, ¿no? Desde Cuidem, pues, a ver, entendemos que queremos un modelo de barrio y de ciudad que ponga por delante a las personas, ¿no? Y que se tenga en cuenta cuáles son nuestras necesidades y nuestro bienestar. Y bueno, este PEC, pues no lo hace, ¿no? Continúa apostando por una edificación masiva y por la turistificación como el sector predominante en el barrio, ¿no? Claro, por eso te hemos llamado también, ¿no? Porque ¿cómo veis desde Cuidem el turismo en el barrio? Pues lo que vemos es, pues bueno, tenemos ya muestras, ¿no?, de otros lugares, de otras ciudades, bueno, aquí mismo en Valencia, ¿no?, el propio Carmen, los procesos que han sufrido de turistificación y a lo que llevan, que lleva a que se vea muy limitado el derecho a la vivienda, ¿no? Ya hay muchas personas que se ven expulsadas de sus barrios porque el precio de la vivienda se dispara con todo el tema del B&B, con que, bueno, al final no podemos competir con fondos inversores o con los turistas, ¿no? Lo que puede pagar un turista por una casa con lo que puede pagar una familia por un alquiler, ¿no? Ya es evidente que el precio de la vivienda en el barrio se ha disparado, ¿no?, por el tema del turismo. Y, bueno, Luisa, si me permites, entrevistamos hoy a una persona que ha hecho un estudio de Airbnb en Valencia. Lo ofreceremos luego de aquí a media hora, que da datos a esos, ilustra con datos eso que estás diciendo exactamente. Perfecto. Pues bueno, vemos eso, ¿no? Vemos que el derecho a la vivienda se ve afectado, que la gente más vulnerable ya no puede acceder a vivienda y, bueno, ya no la más vulnerable, cualquiera que tenga un sueldo medio, que empobrece la diversidad sociocultural del barrio, ¿no? Cuando todos se convierten en turistas desaparece la diversidad. En el Cabañal somos ricos en diversidad y eso tendríamos que protegerlo. Y el tejido económico mismamente, ¿no? Los comercios del barrio que son diversos, que están orientados a cubrir las necesidades de las personas, de los vecinos y vecinas, pues eso sabemos que acabaría convirtiéndose en tiendas de souvenirs, ¿no? De la misma manera, la vida cotidiana, pues sabemos que se ve afectada, ¿no? Hay un montón de testimonios en Amics del Carmen diciendo, por ejemplo, pues eso, ¿no?, de la subida del ruido en la calle, en fin, pues lo incómodo que es, ¿no?, convivir con el turismo. Y bueno, nosotros además tenemos la playa al lado, que la masificación turística en la playa pues también sería horrorosa, ¿no? Pues esas serían las consecuencias que vemos, que nos vienen, que ya están llegando y que no queremos, ¿no? Por eso alegamos en concreto el tema de la turistificación en estas segundas alegaciones, y porque en concreto lo que el PEC hacía era regular a un 10% por manzanas los apartamentos turísticos. Eso nos parece que es una barbaridad, porque ya con un 9% en el Carmen ya se hizo una moratoria porque se consideró una zona saturada turísticamente. ¿Qué sentido tiene que con un 9% ya se esté haciendo una moratoria y a nosotros se nos ponga un 10, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro lado, están las viviendas particulares de uso turístico, que, bueno, eso ni siquiera se regula, ¿no? Dicen que puede haber viviendas de uso turístico que se puedan alquilar durante 60 noches a turistas, ¿no? Eso implica que puedas alquilar tu vivienda de septiembre a junio a estudiantes y julio y agosto a turistas. Y eso ni siquiera se contabiliza como apartamento turístico. Eso podría ser el 90% de las viviendas del barrio. Entonces, eso nos parece una barbaridad. Pensamos que hay que regularlo y que, vamos, que es impensable 60 noches para cualquier casa, ¿no? Y, como uso turístico. Claro, y sobre todo esto que cuentas está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Ahora mismo esta aprobación del PEC parece inminente, ¿no? Pasándose por el forro todas las alegaciones, todos los procesos participativos, y eso será la semana que viene, ¿no? Cuando sí, con nocturnidad y alevosía, que se dice. Eso es. Además también la aprobación en ese PEC del hotel de 15 plantas. Sí. Que eso es un impacto también brutal a nivel social en el hotelito, barrio. Luisa, el hotelito, es un super hito arquitectónico que además está al lado de otro de 30 plantas que hay proyectado en la Marina. Sí, que ni costas siquiera le parece bien, pero les da igual, ¿no? O sea, hay tantos intereses ahí que ellos tiran para adelante y... Sí, eso no se entiende de ninguna manera, ¿no? O sea, que el propio ministerio esté diciendo que no se debe hacer y que vayan a tirar para adelante con eso y con todo. Sí. Nosotros, a ver, vosotros seguro que las habéis visto, tenemos pancartas en contra del hotelito y en contra de la turistificación en la que se Luisa, dice, pues, Luisa, podríamos, estamos haciendo una encuesta sobre las tres cosas que no te gustaría que volvieran después del gran parón. Podríamos, si te parece, regalarle a la gente que nos llame una pancarta. Perfecto, claro. Evidente, sí. Parece bien. ¿Cuántas tendríamos para regalar? Pues ahora mismo tenemos aquí 4. Podemos pedir más si la gente se anima mucho. Bueno, de pero con 4 yo creo que va bien. Físicamente podemos ya dar 4. Así que pues, sí, que se animen mucho, que las cuelguen en los balcones, porque es súper importante que se visibilice que no lo queremos, ¿no? Que no queremos que este proceso nos destruya. Claro, porque, perdona, para quien nos oiga luego en el podcast, que ya no podrá llamar, para conseguirlas, ¿cómo las pueden conseguir? Bueno, pues ahora mismo, si es a través de vosotros porque la piden, pues entiendo que se la podéis hacer llegar vosotros. Y si quieren encargárnosla, que envíen un correo a info@cuidemcabañalcañamelar.org. Luego también hemos hecho una campaña en la que cualquiera que vaya por el barrio y vea una pancarta, la puede fotografiar y colgar en redes. Colgándola en redes tiene que poner un hashtag, como es, espera un momentico, en el que tendría que poner no al pla pal, no es pla pla pla pal cabañal, mencionando a Cuiden Cabañal Cañamelar y al Ayuntamiento de Valencia. Sí, porque también esa es la labor que estáis haciendo ahora, visibilizar esto, ¿no? Porque esto lo están pasando ahí como que es un bien para el pueblo, que todo el mundo, el hotel ese, pues parece que sí, lo queremos aquí todos y que nadie se como entere. Como que hay mucho consenso, ¿no? Y sí, no hay que empezar a mostrar que no hay consenso, que esto no lo queremos y que no estamos tontas, ¿no? Que pues sabemos lo que nos viene y no lo queremos. Pedimos que, nos recuelen. Pedimos la colaboración, pues, de la audiencia. Tendréis una pancarta de regalo si nos llamáis pidiendo las 3 cosas que no queréis que vuelva después del gran parón, que aquello palen nombres propios incluso. Luisa, no te podemos dejar ir sin preguntártelo a ti. ¿Cuáles son las 3 cosas que no quieres que vuelvan? Pues a ver, claro, obvio, no quiero que vuelva al B&B, porque sé que tengo muchas vecinas que están mucho más tranquilas y viven más tranquilas en este momento en el que no están activos. Y luego, pues la verdad es que a mí este momento me ha dado la oportunidad un poco de liberarme de un poco de estrés, de bajar el ritmo, de mirar un poco hacia adentro, y eso pues estaría bien poder mantenerlo. O sea, que no vuelva el lío vital este que llevamos, como gallina sin cabeza, corriendo por uno hacia otro. Eso es. Que no vuelva el acelere. Claro, yo luego por otro lado creo que, bueno, que se ha puesto mucho en valor, por ejemplo, la playa, ¿no? Que para nosotras es fundamental, ¿no? El es un pulmón. Pero no solo para la gente del barrio, creo que para en general Valencia, ¿no? El poder disfrutar de la playa, pues igual como ponerla en valor, ¿no? Que continúe siendo nuestra, que no se turistifique, que tenemos también muchos ejemplos en las islas de playas masificadas. Que se pueda ir, vamos, tranquilamente. Sí, que sea nuestra, ¿no? Que no la vendamos al final. Pues muchas gracias, Luisa, por la llamada. Venga, a vosotros. De Cabañal, te vamos a despedir con la opinión del gran Gila sobre el turismo. Si Luis se espabila un poco, creo que la tiene. Muchas gracias, Luisa, te despedimos ya. Un saludo. Venga, un abrazo. Hasta luego. Gracias. Chao. Para tener cultura hay que ser más, leer cosas más importantes. Ahora todos los días cuando me levanto, lo primero que hago, después de desayunar, me leo el Quijote de arriba abajo. Llevo 5 años leyéndomelo. Y la cultura que se adquiere es increíble. Claro que hoy en día el que no tiene cultura es porque no quiere. Porque con esos viajes que se hacen ahora, que los puedes pagar en 24 meses, que se llaman tours. Es curioso, se escribe tour y se lee tours. Eso es lo que me cabrea a mí de los franceses. Porque digo yo, si no lees las letras, ¿para qué mira las escriben? Que estaba yo en París leyendo una plaza en voz alta y leo Plaza de Lafayette. Y pasó un francés, un enano con una gorra, con un pompón encima. Y dice, Lafayette. Dije, la falló tu padre cuando te hizo. Luego me explicaron que las últimas letras no hay que leerlas. O sea que yo les recomiendo que si van a París, lean las calles con un ojo tapado. Hasta ahí, Lafayette. Ahora, qué interesante y qué bonito el viajar. El verano pasado hice un tour por Europa, recorrimos en 11 días 19 países. ¡Deprisa, eh! ¡Jo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, que me hago pipí en Holanda, señora! Se bajó las bragas en Bélgica. Y llegó justito, justito. Que íbamos todos en el autocar, que no mea nada, nada. El guía lleva calculada la elasticidad de la goma, la longitud de la pierna, todo calculado. Bueno, nos llevaron de entrada, o sea, digamos, como para ir haciendo boca, a la Torre Inclinada de Londres, y después al chalet donde vive la reina, que la vimos preciosa, con un sombrero color turquesa, la chaqueta color turquesa, las bragas todo color turquesa, todo color turquesa, el bolso que lo lleva apretado como si le fuera a dar el tirón, y luego nos, le preguntamos por las orejas y nos dijo que estaba bien el chico, el muchacho, el Carlitos, y de ahí fuimos a Italia. Ah, no, primero fuimos a Francia. Me acuerdo porque nos llevaron a ver el arco del Tufo, ese, la plaza donde los franceses se tomaron la pastilla, el monumento al soldado descolorido, a la tumba de Napoleón, que nos dijo el guía, ahí está la ceniza de Napoleón. ¿Cómo fumaba? ¡Joder! ¡Qué cajón de ceniza! ¡Madre Dios! Y luego, venía un señor muy culto que quería visitar a los inválidos y le dijeron, mire ese manquito y rápido, Vimos todo París, precioso, Con la avenida de los Champs-Élysées, que no me acuerdo cómo se dice en francés, pero Les Champs-Élysées, muy bonito todo. Y luego de ahí fuimos a Italia. A lo loco es una frase que está de moda. Y se escucha en todas partes y a todas horas. Es la frase preferida. Es una frase que está de moda por todos lados y se escucha en todas partes, sobre todo aquí en la cafeta de Radio Malva, la entrega que hace número 4, el turismo y otras mierdas. La cafeta es ese programa de Radio Malva, la radio de todas, que se sabe cuándo comienza, pero no cuándo acaba. Hoy hemos empezado a las 6:05, a ver cuándo acabamos. Tenemos un teléfono que nos podéis llamar, que es el 963-564-947, y un juego para proponeros. Vamos a presentar una colección de audios que le pedimos a algunos de nuestros conocidos, conocidas, sobre tres cosas que preferirías que no volviesen tras la pandemia. La dinámica va a ser la siguiente. Vamos colocando uno o dos y vamos a comentar entre la mesa. Invitamos, por supuesto, a nuestra audiencia a llamar al 963-564-947. 963-564-947, Radio Malva. El primer audio que vamos a escuchar es el de mi padre, que está en Bogotá, y quiero hacer una mención especial porque se está recuperando del COVID. Gracias, papá. Buen día. Tres cosas que no quisiera que volvieran o que se pudieran eliminar para que no regresaran. Primera, el que no seamos más resilientes. Segunda, el eliminar la demagogia y los demonios que la acompañan, entre ellos las falacias, las manipulaciones, las omisiones, las demonizaciones, los falsos dilemas. Y tercera, las guerras religiosas, entre comillas, por razón de credos económicos o religiosos o políticos o raciales. Mucho pide tu padre, Carolina. Casi todos los audios piden lo mismo. He de decir que, sí, que lo, ¿cuál la idea... ¿Cuáles son las tres cosas que tú no quieres que vuelvan? Porque hay que retratarse aquí un poco. Sí, claro. Estamos pidiendo a la gente que nos llame al teléfono de Radio Malva, 963-564-947. Estas son las de Carolina. Las cosas que yo no quiero que vuelvan. La primera es tener la garantía, ya sé que es un poco fantasioso, de que no regrese ninguna situación salubre de seguridad económica que nos vuelva a poner en emergencia social. O sea, que encierro no. Ni encierro, ni sensación de necesidad, ni de vulnerabilidad. O sea, una situación que volver, es decir, volver a pasar por lo mismo, no. La siguiente es no tener que afrontar situaciones de vulnerabilidad en soledad y en abandono. La tercera y última, que las medidas migratorias que no vuelvan, las medidas migratorias que no faciliten a las personas desarrollar y completar un proceso de regularización en pro de un nuevo horizonte en otro lugar. Que se le facilite la vida a la gente, que ya está bien, sí, de tanto... Es muy fácil hacer feliz a la gente. Es muy fácil, sí, la verdad que es, sí. Es, no se necesita demasiado, es poquito. Es bastante fácil. ¿Cuáles son las tuyas, Luis, que estás... no te vas a escapar de esta, ¿eh? Creo que te lo tienes apuntado por ahí. A ver si encuentras el... Súbete el micro pues, y ponte lo alto. Creo que sería, me gustaría que no volviese la explotación de ninguna persona ni de ningún animal, ¿no? Que creo que es un poco lo que nos ha llevado a esto, ¿no? La explotación de unos por otros y todo eso. Y bueno, eso engloba muchísimas cosas, ¿no? Entonces el turismo, por supuesto, y bueno, una cosa sí que también estaría dentro de la primera, pero es la precariedad de los músicos. Creo que después de esto tendríamos que aprender algo y que pues esas salas de conciertos que pagan con las copas o que no pagan directamente, no, bueno, que no pagan directamente, pues todo eso se va a acabar, ¿no? Entonces habrá que reinventarse y que la música la podamos compartir de otra manera. Te falta una. Sí, bueno, era la del turismo, pero es que el turismo, la verdad es que me parece dañino en sí mismo el turismo, por eso el programa de hoy me... Por eso le estamos dedicando el programa de hoy, que como vemos tiene muchas vertientes y además da mucho juego. Las mías, las tres que no quiero que vuelvan, son muy fáciles. El turismo, las fallas y el Beach Club de la Marina, que me parece la encarnación del mismo infierno, sobre todo esas ganas que tiene la gente de ponerse en una cama balinesa. Creo que tenemos una llamada que nos está entrando. Recordamos que os estamos preguntando cuáles son las tres cosas que no queréis que vuelvan, y ya tenemos con nosotros a una oyente. ¿La tenemos, Luis? ¿Sí? ¿Estás ahí? ¿Está ahí alguien? Sí. ¿Sí? ¿Nos estás escuchando? Preséntate, por favor. Sí. Hola, soy Lola. Hola, Lola. Hola, ¿qué tal? Eres la primera que nos llama, pero ya hemos tenido un par de entrevistas. Vale, pues nada, antes de que sigáis, estoy escuchando desde el principio el programa y ya, bueno, ya veo que habéis dado paso a la audiencia. Pues respondiendo a la pregunta, las tres cosas, bueno, voy a ser un poco más concreta que las cosas que habéis comentado vosotros, serían... Una, bueno, no van en el orden necesariamente de importancia, ¿eh? Pero una, por ejemplo, serían las despedidas de soltera y de soltero. Y eso es muy concreto. Pues que la gente no se case, ya sabéis, y ya está. Las charangas, que triunfe el amor, pero que la gente no se case. ¿Qué necesidad de casarse? Y sobre todo, ¿qué necesidad de despedirse? De la soltería. Y de montar esa bulla. Los disfraces de unicornio, madre mía. Y esos atributos ridículos que bueno, ya sabemos... que está asociado a la actividad, aparte ya del bodorrio y demás, que es cosa de ellos, pero en lo que a nosotros nos afecta. Otra está relacionada también con el programa de hoy, que serían, bueno, sí, el turismo masivo, pero bueno, los cruceros, con esos miles de turistas que llegan despistados, apresurados, cansados, y bueno, que están en todos los puertos del mundo y todos los paseos marítimos, y a ver, puñetera falta que hace. Y otra cosa, pues más concreta ya, por una fobia personal, son los bares de bolas. Esos claritos. Los bares de bolas de los niños. O sea, tú estás en contra de las despedidas de solteras y de los cumpleaños de los niños. Tampoco hay tanto que celebrar, ¿no, Lola? O sea, no a lo lúdico. No a lo lúdico necesariamente. No a la vida familiar intensa, creo que es. No a la bulla dentro de la piscina de pelotas. Me resulta un poco patético, ¿sabes? Porque a mí me impresionan las piscinas de pelotas. Es que esto no es una piscina de pelotas, este es un bar de bolas, que es una institución española. Es un bar de bolas, sí, pero viene a ser esto, que tienen unas piscinas, lo que dice Carolina, unas piscinas, un recinto lleno de bolas, ahí donde los niños saltan, se aparcan, es como el parque infantil este de las casas, pero para el grupo. Que los niños no celebren los cumpleaños. Bueno, no de esa forma, no sé, que lo hagan con un poco de sentido, no, no así, emborrachándose los papás y al final acaba todo el mundo seguramente discutiendo. La familia afortunadamente no he participado en... La familia que se emborracha unida permanece unida. Eso es un clásico de la vida española tradicional. De la vida del mundo mundial, diría yo. Oye, pues nada más despedirme. Desear que la cafeta siga en pie con nuevos contenidos tan interesantes como los de estas cuatro programas. Sí, tenemos un regalo para ti, Lola, si lo quieres. Bueno, hablamos ahora fuera de micro. Le mandas una paloma mensajera. Le mando una paloma mensajera, que bueno, seguro que nos vamos a ver. Un beso. Chao, un saludo. Chao, Lola. Vamos a poner ahora otro de los mensajes que nos han llegado vía WhatsApp, Luis. Hola, buenas tardes, soy Angélica. Y aquí van mis tres cosas que no quiero que vuelvan. No quiero que vuelvan el cancelar citas con mis amigas por falta de tiempo. No quiero que vuelvan a cerrar los bares. los cafés, las terrazas, y no quiero que vuelvan a cerrar las fronteras y las vías para poder viajar y conocer el mundo. Gracias. Hola, yo soy Cris, y las tres cosas que no quiero que vuelvan son la alta contaminación atmosférica, el desinterés por el otro y la falta de interés de las personas en comunicarse con sus seres queridos. Acero quirúrgico a las alergias y las empresas metalúrgicas que son amigas de la empresa farmacéutica que nos fumigan con aviones hipotéticos portando escudos de partidos ecológicos donde se donan las monedas más anónimas que subvencionan las campañas más mediáticas. Discursos antónimos que es el legado del agónico político y resultado de los hombres más patéticos que nos convencen con mentiras supersónicas que nos apartan de la vida y de la lógica. Vacunas indómitas, intoxicando a ratones atónitos y nos preparan para un nuevo padecer, subiendo el precio a la solución. Ilógicos para bien de los que apuestan por un futuro peor, porque no les da reparo, les dedico mi canción. Y tú, cómprate un antihistamínico, vete corriendo a tu médico y dile que estás malito, congestionado y ahogado, y el doctor te firmará la receta con su boli de escopeta pensando en su comisión. Ay, doctor, por culpa de la peseta todos ponen su careta para recetar el dolor. Y lo peor es que nunca tuve alergia, solo estuve paseando y vi volar un avión que yo. Problemas hepáticos sugestionados para hígados estériles que son amantes de terapias naturales y que resisten como alcohólicos anónimos que son la fuente de productos farmacéuticos. Ardores somáticos que se palían con remedios solo químicos que se producen en empresas farmacéuticas que nos fumigan con aviones hipotéticos y nos rocían con verdades maquiavélicas. Ilusos famélicos que nos revenden cupones inválidos y nos hacíamos enfermos de estupidez y no hay pastilla para el perdón. Ilógicos para bien de los que viven pilotando aquel avión, a que no se quede en paro, le dedico ahora este son. Y tú, cómprate un antihistamínico, vete corriendo a tu médico y dile que estás malito, congestionado y ahogado, y el doctor te firmará la receta con su boli de escopeta pensando en su comisión. Ay, doctor, por culpa de la peseta todos ponen su careta para recetar el dolor. Y lo peor es que nunca tuve alergia, solo anduve paseando y vi volar un avión. Y tú, cómprate un antihistamínico, vete corriendo a tu médico y dile que estás malito, congestionado y ahogado, y el doctor te firmará la receta con su boli de escopeta pensando en su comisión. Ay, doctor, por culpa de la peseta, todos ponen su careta para recetar el dolor. Y lo peor es que nunca tuve alergia, solo anduve paseando y vi volar un avión. Que yo. Y vi volar un avión. Que yo. Y vi volar un avión. Que es que yo. Y vi volar un avión. Estamos en la cuarta cafeta de Radio Malva, del turismo y otras mierdas, cosas que tal vez no queremos que vuelvan y cosas que tal vez quisimos que no se fueran. Continuamos escuchando la colección de audios, nos faltan dos más. Cabe resaltar que este ejercicio fue un poco interesante porque la gente era como un poquito la lámpara de Aladino y los deseos que quiero que se me cumplan, que está genial porque eso motiva a la gente también a ser escuchada. Así que seguimos con dos chicos que nos enviaron los audios. Ah, pero antes quiero recordar que tienen la línea telefónica en el 963-564-947 y que la cafeta la tenemos planificada para un sábado mensual. Así que continuamos. Pues la verdad que la primera cosa que me vino a la cabeza fue la resaca. Evidentemente, quien más y quien menos aficionado a salir, pues ha optado por emborracharse alguna vez en su casa durante el confinamiento. Pero no es exactamente lo mismo que salir de fiesta por ahí. No es ni de lejos la misma sensación. Y ya no me refiero solo al malestar corporal, sino al sentimiento de culpabilidad de lo que dijiste o hiciste el día anterior. O incluso lo que es mucho peor, lo que no supiste decir o hacer. Otra cosa que ha desaparecido y que yo desearía de verdad que lo hiciera también para siempre es el momento de dar la paz cuando estás en misa. Para mí es el momento incómodo por excelencia, y no es que yo sea un usuario habitual de las ceremonias religiosas, pero a buen seguro que nos vamos a tener que ver abocados a un montón de ellas cuando acabe esta mierda, tanto para lo bueno como para lo malo. Y la verdad es que ya te digo que como es algo que habitualmente no estamos acostumbrados a esa parte de la, bueno, a ir a la ceremonia en sí, yo siempre creo que se le ha olvidado al cura de turno y siempre me pilla de improviso, y al final tienes que darle la mano, besarle a gente que no quieres, ¿no? Entonces yo espero que gracias a esta especie de fobia, ¿no?, que hay ahora, totalmente justificada, ¿no?, al contacto físico, pues la primera cosa que debería desaparecer es dar la paz en misa. Y bueno, la tercera cosa que desearía que no volviera, aunque habría que matizar si alguna vez realmente he asistido, es la ideología liberal. Y bueno, lo que es la ideología sí que he asistido, pero lo que pongo en duda es que alguna vez se haya llevado a cabo de verdad, o que pueda incluso llevarse a cabo. Yo creo que es una pura fantasía, tal y como se ha demostrado en su invisible eficacia ante la situación que estamos viviendo, ¿no? Aunque lamentablemente creo que antes desaparecerá la resaca que esto. Y bueno, ya que el liberalismo es sinónimo de individualismo, pues ojalá fuera este el momento de la unión social a distintos niveles, ¿no?, o a todos los niveles, sin llegar a caer en un chauvinismo barato, pero que reforcemos nuestros vínculos, y ya no hablo solamente dentro de lo que es España, sino España con todos los países de Hispanoamérica, que hace ya tiempo que creo que nos debemos, tanto unos como otros, pues encontrar un camino común y dejarnos a un lado otros experimentos o intentos que creo que no a vista, vamos, está a la vista que no ha salido muy bien, ¿no? Si lo consiguiéramos, yo creo que nadie podría con nosotros. A ver, las tres cosas que no me gustaría que volvieran. Pues una es la irresponsabilidad de la gente con el tema del virus, la cual lo único que están haciendo es mirando por su propio beneficio, sin contar ni pensar en lo que le pueda pasar al resto de gente que está a su alrededor, que no saben lo que les puede pasar. Están jugando la vida y la muerte gracias a esas personas o personajes. En segundo lugar, el tema de la precariedad laboral, tanto en horas como en salarios, como en tipo de contratos, es algo que me gustaría que desapareciera, que hubiera algo más de igualdad o que hubieran más derechos para la gente. Y tercero, el tema del confinamiento, que es algo que no deberíamos de volver a pasar por él. ya que esto en lo que nos está haciendo es minarnos nuestra salud mental, física y no sé, no es bueno para nosotros. Estos eran los audios de los oyentes de la cafeta de Radio Malva que nos enviaron a nuestros teléfonos particulares. Muchas gracias por colaborar. Comentando lo que les parece que no debería devolver. La resaca, darse la paz en misa, ese me ha gustado muchísimo. Lo comparto misa. Total. Lo comparto, pero el 100%. Ya claro. De por sí que la misa me pone nerviosa, más el momento del saludo de la incómodo, paz. Que le das la mano a cualquiera. La culpa es tuya igual por frecuentar, tener esos garitos. ¿Para qué vas? ¿No? ¿Para qué vas? ¿Pero qué hacías tú cuando niño? ¿Que tocaba ir? ¿Sí o sí? No, es que estaba de monaguillo allí recogiendo la pasta. Vale. Haciendo... Yo también era monaguillo, pero si no iba no había paga. Yo que hice la primaria en colegio de monjitas, calculen. Yo recuerdo que entraba, cogía la hoja parroquial y así ya sabía de qué iba la movida y no tenía que ir. Pero me pillaba. Esto de los monaguillos me causa particular... inquietud, porque he escuchado testimonios de varias personas que han sido monaguillos y cuentan una cantidad de aventuras que me parecen inverosímiles. Bueno, descubrías muchas cosas. Claro, descubrías por eso. Religión, descubrías tu sexualidad con el cura. Era bastante entretenido. Era también como la que tenías la oportunidad de ponerte, de desafiar bueno, situaciones, ¿no? De lo que no es, pero sí se puede. Por aquel entonces no se dramatizaba tanto como ahora, tenía sus partes buenas. Sí, yo me comía las hostias a puñados, consagradas. O sea, no, es que a mí los que las personas que me han contado esta situación no me han dicho nunca nada malo. Les bueno, gustaba no pasar, malo, les gustaba engaño. Hacerlo las bueno, aventuras. Es que ¿a qué hombre no le gusta ponerse una falda si pones a gritar con el micrófono y tocar la campana? Era algo, no sé, bastante... Un estatus. Y sentir que robabas hostias, digo, madre que mía. Que te bebías el vino, o sea, tenía unas cuantas ventajas. Era también bueno, como iniciación, ¿no? Bueno, no empecemos aquí a sacar los trapos sucios, que tampoco tenemos que castigar a la audiencia con esos pormenores nuestros. Tenemos una última intervención respecto de nuestras compañeras de Dones y Pro, que a mí particularmente me gusta mucho. ¿Se puede entrar, Luis? Sí, la mejor de todas. Buenas tardes. Soy Esperanza de Dones y Pro y, bueno, aquí junto con las compañeras vamos a contestar a las tres preguntitas que habéis hecho, que es lo que no desearíamos que volviera después de la pandemia. Pues la primera cosa que no deseamos que vuelva es el capitalismo, con la distribución de la riqueza, considerando riqueza como los recursos naturales que se necesita para la vida. Para todas, todo. La segunda cosa sería el colonialismo. Acabar con las relaciones de dominación. Ni los cuerpos ni la tierra son territorios de conquista. Y la tercera cosa, el patriarcado. Por supuesto. Porque condiciona y limita nuestra forma de ser y de pensar y de estar en el mundo. Y no se va a caer, lo vamos a tumbar. Y si se pueden pedir dos deseos más, vamos a sumarlos. Uno, la policía, y otro, los fascistas. Que no vuelvan nunca más. Que no vuelvan más. ¿Qué? Se puede decir más alto, pero no se puede decir más claro. Esperanza y el resto de compañeras de Dones y Pro, que las tendremos aquí, por cierto, Carolina, dentro en de breve. Un rato. Sí, sí. Pero qué interesante lo que dice Esperanza, si se puede otro deseo más. Claro, es que lo que decía yo antes, la gente siente el deseo de ser escuchada y preguntas como esas es como pide lo que quieras. Bueno, para eso tenemos los micrófonos de Radio Malva, que es una oportunidad. Sabéis que tenéis la oportunidad de hacer un programa en Radio Malva, sobre tenéis que venir el primer martes de cada mes a las 8 de la tarde a la asamblea de Radio Malva y admitiremos gustosamente vuestras propuestas. Tendríais que redactar un folio con el nombre y de qué iría la entrevista, de qué iría, perdón, el programa, solo pienso en entrevistas. Y que también Radio Malva tiene la página en Facebook y la página oficial de radiomalva.org. Y ahí pueden encontrar las publicaciones de cada uno de nuestros programas, que son bastante diversos y interesantes, todos por igual. Y que es una radio autogestionada, que quiere decir que los que pertenecemos a la radio nos lo hacemos todos. Algo divertido, es mucho más divertido que estar en casa viendo la televisión. Por eso animamos enormemente a la gente. ¿Algo más acerca del...? Sí, ¿otro bueno, deseo? Bueno, deseo no, que en realidad esto es una cosa de verdad, la radio. Aquí se tocan las cosas, no todo ese mundo virtual y abstracto que de las redes, que tampoco no sé, eso es como el espiritismo, ¿no? Y esto es de verdad. Sí, sí, hay gente que se lo toma súper en serio. Sí. Yo siempre me he alucinado eso de que haya, ¿no? Hay broncas que son, que te dan ganas de decirle, déjate el Twitter y se ha acabado la bronca. Sí, ¿no? Ya está, bronca. Apágalo o ya está, no pasa nada. Es el gran filósofo Hernández, que yo seguí sus mandamientos durante una temporada, Iván Hernández, no sé si lo conocéis, un filósofo cubano. Que caía por aquí por el Cabañal. Cuando personaje una vez que tenía un problema yo con una, con esta anécdota creo que ya la he contado, tenía un problema con, había montado un, bueno, una página de internet, un negocio que monté yo, que bueno, salió bastante bien, para la época, ya hace 10 años así, estaba yo muy agobiado con la idea y le dije, ay, que acabo de inaugurar la web y estoy muy nervioso con este tema y tal, a ver si va todo. Y el negro Hernández me dijo, chico, un problema que apagas el ordenador y desaparece, eso no es problema. Y yo sigo sus enseñanzas desde entonces. Sensei. Sí, la tierra enseña. La tierra ya y dejarme en paz, que era un poco de la, también el filósofo Ortega Cano trabajaba ese ramo. Bueno, pues vamos a cerrar este capítulo dedicado al turismo con una entrevista que le hemos hecho a Javier Gil, que es un investigador que ha realizado un estudio sobre Airbnb en Valencia, ofreciendo datos a lo que todos ya sabemos. Es importante que la universidad trabaje en temas que beneficien a la sociedad en general, ofreciéndonos datos para el análisis. Javier Gil, dentro entrevista. La entrevista, tenemos esta entrevista desde Radio Malva con Javier Gil, que es el autor de un informe sobre Airbnb. Supimos de él por un artículo que se publicó en El Salto Diario el 17 de noviembre del año pasado, que tenía el atrayente título de ¿qué hacemos con Airbnb cuando se supere la pandemia? Es el autor de un informe sobre el fenómeno Airbnb en Valencia, en el que reflexiona sobre el desarrollo de la empresa, sus impactos y las oportunidades que el nuevo contexto ofrece para revertir sus efectos negativos. Buenos días, Javier. Hola, buenos días. ¿Quién es Javier Gil? Bueno, pues un poco en relación al informe del que estamos hablando hoy, pues nada, soy una persona que estudió sociología, que me doctoré en sociología, hice un doctorado sobre Airbnb. El doctorado era principalmente cualitativo, aunque tenía unas partes cuantitativas, ¿no? De donde estuve entrevistando a personas que hospedan en Airbnb, en ciudades, en Madrid, en Barcelona, en Nueva York, en San Francisco. Y nada, y ahora estoy en un proyecto, ahora tengo un contrato de investigación postdoctoral en un centro de investigación en Uppsala, en la Universidad de Uppsala, y estoy investigando los procesos de financiarización y de política de vivienda en España. Informe surge porque yo conozco primero a las personas de la Cátedra de Economía Colaborativa y Transformación Digital, les conozco en un congreso que organizan en Valencia. Entonces yo voy a ese congreso, presento una ponencia y les gusta mucho mi trabajo. Entonces justo me comentan un tiempo después que están impulsando esta cátedra y que uno de los principales, de las primeras investigaciones que querían elaborar era en relación a Airbnb, que les proponía yo. Entonces, bueno, pues lo que hablábamos, tras tener varias reuniones, pensamos que sería oportuno, bueno, trabajar los datos que teníamos y investigarlos con mayor profundidad para ver qué estaba pasando con Airbnb en Valencia, cómo se estaba desarrollando en relación a distintas variables. Y eso es un poco lo que hablamos y eso es lo que ha sido el informe al final. Aunque es todo cuantitativo, pues muchas de las categorías que se emplean en el informe pues tienen que ver con categorías que yo he desarrollado en mi tesis y que esas sí que se desarrollan y llego a ellas a través de trabajo cualitativo, es decir, de investigar. Yo estuve durante años entrevistando a anfitriones de distintos tipos en Madrid, en Barcelona, en Nueva York y en San Francisco, desde personas que hospedaban 2 semanas al año hasta personas que tenían 30 pisos en Airbnb y bueno, y todos los intermedios que hay entre ambas figuras. Lo que a mí me lleva a estudiar Airbnb y hacer una tesis sobre Airbnb es un proceso largo que se va cambiando respecto a los objetos de investigación que estaba eligiendo y también cómo van cambiando los resultados y la intuición de lo que voy viendo. Me empiezan a interesar ya cuando realizo el máster cómo la tecnopolítica, las redes sociales están incidiendo en nuestras sociedades. Yo soy de la generación que vivimos el 15M y el uso de cómo se usó durante el movimiento 15M esta esfera tecnopolítica, ¿no? Facebook, Twitter, para organizar el movimiento y los repertorios de acción colectiva. Y entonces empiezo a analizar un poco los impactos de la tecnopolítica, de las innovaciones tecnológicas en nuestras sociedades. Y cada vez lo empiezo a aplicar más al campo de la economía, ¿no? De la economía política. Y eso me lleva al mundo de las economías colaborativas. Mis primeros análisis empiezan a ser más en relación a la crisis, el desarrollo de las economías colaborativas en el contexto de la crisis y de las transformaciones del neoliberalismo. Y al final, bueno, empiezo a analizar, a centrarme en Airbnb, pero también en BlaBlaCar, también en Uber y también en páginas no mercantilizadas, como es Tinder, ¿no? Entonces, porque veo que en todas subyace la misma idea. Y al final tengo que delimitar mi objeto de estudio y me interesa mucho el tema de la vivienda, me interesa mucho el tema de Airbnb. Viajo a Estados Unidos para realizar mi primera estancia, a la ciudad de Nueva York, porque aquí todavía Airbnb no estaba en el primer plano de la agenda política o municipal y mediática, y cuando viajo a Nueva York veo que hay un problema con Airbnb. Digo, Airbnb y Uber son dos plataformas que están generando muchísimos conflictos en Estados Unidos, aunque en Madrid o en Barcelona no estemos hablando todavía tantos de ellos, ¿no? Entonces empiezo a diseñar, a enfocar todas mis investigaciones en Airbnb, a diseñar el trabajo de campo, y vuelvo al año siguiente a Estados Unidos, a Nueva York, y empiezo ya a hacer las primeras entrevistas con anfitriones, personas que están alquilando allí. Los datos que hemos utilizado son principalmente de Insight Airbnb. Insight Airbnb es una plataforma fundamental para las personas que estamos investigando este tipo de fenómenos, porque lo que hace es scrapear la página de Airbnb. Es decir, es para scrapear estos programas, lo que hacen es simular el comportamiento humano y registrar todos los datos públicos que hay en la página. Es decir, hacen como buscas un anuncio para ver cuánto está disponible, cuánto vale, la información que tiene, pues este software lo que hace es ese comportamiento lo replica en toda la página. Entonces, de esa manera podemos saber cuántos anuncios hay, cuántos años al día se anuncian, etcétera, etcétera. Nosotros hemos cogido esa base de datos y los hemos también puesto en relación con los datos de AirDNA, que hace lo mismo, pero es de uso privado, hay que pagar por ella, e introduce también unas variables que no tiene Insight Airbnb. Eso por un lado. Y luego también hemos utilizado datos de Idealista, que también contactamos con la Generalitat y con Fotocasa, pero fue Idealista quien nos facilitó los datos sobre la evolución de los precios de los alquileres en Valencia, y también los datos del INE, del censo de 2011, que son los últimos, en relación al parque de vivienda en Valencia. Entonces, con todos esos datos hemos elaborado los distintos análisis, que son principalmente análisis descriptivos y también análisis de regresión lineal. Bueno, el concepto de economías colaborativas y su desarrollo, claro, ha ido cambiando mucho desde que lo presentan socialmente, ¿no? Está muy vinculado también a la crisis y a la precariedad que introduce la crisis. Por un lado, la precariedad laboral, ¿no?, de gente que necesita más dinero para subsistir, y también a la precariedad económica, es decir, de personas que necesitan acceder a servicios más baratos también por los efectos de la crisis. También que se ha convertido, es decir, que hay una gran diferencia, que esto es lo que tratamos en los primeros apartados del informe, entre lo que se supone que es la economía colaborativa y luego en lo que se ha transformado. En el caso de Airbnb es muy claro. Al principio, el anfitrión que alquilaba tenía que estar presente en la vivienda y lo que se alquilaba era un colchón hinchable, ¿vale? Pero con el desarrollo de Airbnb, y sobre todo cuando Airbnb empieza a recibir inversiones de capital riesgo de la economía de Silicon Valley, empiezan a cambiar los principios, porque se empieza a dirigir a la economía de alquileres vacacionales. Y un elemento muy importante es cuando en Airbnb se permite hospedar a huéspedes y a turistas sin que esté el inquilino o el dueño de la casa en la vivienda. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque abre la puerta a que Airbnb se convierta en el mercado especulativo en el que se ha convertido, que se basa principalmente en que, como se pueden obtener más dinero los inversores y los propietarios de vivienda, los multipropietarios, alquilando la vivienda en Airbnb en vez de en el mercado residencial, pues expulsan a los inquilinos o no les renuevan los contratos y comienzan a alquilar esas viviendas en Airbnb. Además, ha surgido todo un mercado de empresas que se dedican a la gestión de los pisos turísticos. Entonces, el inversor o el multipropietario no tiene que hacer nada. No renueva el contrato al inquilino, simplemente contrata una empresa para que le gestione el Airbnb, le paga un 20% y así aumenta la capacidad de obtener beneficios con la vivienda y la flexibilidad de la vivienda, es decir, no tiene que cumplir con la ley de arrendamientos urbanos. En el caso de Valencia, como se ve en el informe, pues vemos que la diferencia de ingresos, estamos hablando de en torno a 1.000 euros de diferencia entre limpios, entre alquilar una vivienda en el mercado residencial y alquilar una vivienda en Airbnb gestionada con el coste ya incluido de que te la gestione una empresa. Es decir, si la gestionas tú y tú te encargas de la limpieza, de recibir a los huéspedes, etcétera, pues el beneficio es aún mayor. Entonces, pues claro, pues eso es un incentivo para que en las situaciones donde no hay marcos legislativos que protejan y garanticen el derecho a la vivienda, pues esto abre la puerta a que inversores y multipropietarios expulsen a las inquilinas y a los inquilinos y comiencen a alquilar los pisos a turistas, incidiendo en la oferta de vivienda, en la subida de los precios de los alquileres y en la y digamos en las crisis habitacionales a las que se enfrenta la población. Porque lo que vemos en Valencia es que no es una economía, es decir, la actividad no cumple con los principios de la economía colaborativa. Cuando tú oyes a personas hablar de economía colaborativa o cuando tú ves la publicidad de Airbnb, personas compartiendo, alquilando una habitación extra o su vivienda los fines de semana, etcétera, e interactuando con huéspedes, eso no es lo que está pasando en Valencia. En Valencia lo que vemos es que son principalmente personas que alquilan vivienda a lo largo de todo el año y que no comparten con los huéspedes, que son profesionales. Las personas no están alquilando las viviendas, su primera residencia, donde ellos viven. No, están alquilando segundas residencias que no sabemos la función que cumplían antes, pero que ahora se alquilan a lo largo del año en Airbnb. Entonces, eso no tiene que cumplir, no cumple los principios de las economías colaborativas ni lo que Airbnb está diciendo que es su empresa, y sobre todo no tiene todos los impactos positivos que se supone iban a tener las economías colaborativas. Es decir, se nos dice que las economías colaborativas van a tener muchos impactos positivos en términos económicos, sociales y medioambientales. En el momento en el que tu actividad no cumple con esos principios, todos esos efectos positivos no se desarrollan y surge todo lo contrario, que se empiezan a generar efectos negativos. En el caso de Valencia, vemos que la oferta se concentra principalmente en dos áreas de la ciudad. Pues entonces Airbnb, en vez de distribuir el turismo por toda la ciudad para que toda la población tenga acceso a los beneficios económicos que genera el turismo, para que los turistas también se apoye al comercio local al distribuirlo por toda la ciudad, etcétera, etcétera, en Valencia está sucediendo todo lo contrario. Airbnb se convierte en un medio que facilita la concentración y la turistificación de la ciudad de determinadas zonas de la ciudad. Estamos hablando de cifras muy altas, muy elevadas, es decir, que el 22% de las personas que están usando o habitando temporalmente un barrio sean turistas, eso ejerce muchísima presión sobre los comercios, sobre los equipamientos, sobre los usos del espacio público. Encima, por lo general, los turistas son grupos sociales que, por lo general, aunque sea de manera temporal, tienen más capacidad adquisitiva, por lo cual empieza a configurarse los usos, los comercios, etcétera, del barrio, se empiezan a centrar según las necesidades y los intereses de los turistas en detrimento de la población local, y empieza a surgir un conflicto entre la población local y entre los turistas, porque estos barrios cada vez son más habitables por turistas y menos habitables por la población local, lo cual hace que la vida para los residentes sea cada vez más difícil y a largo plazo lo que genera son procesos de expulsión, se expulsa a la población local de los barrios. Entonces ese es el problema, es decir, que esto es justo todo lo contrario que nos está vendiendo Airbnb. La pandemia está afectando mucho al turismo. El turismo tiene una crisis muy importante. En España se está viendo, ¿no? Un país muy excesivamente dependiente del monocultivo turístico. Entonces, en el momento que viene una crisis como esta, pues afecta de manera muy considerable. En el caso de los pisos turísticos, estamos viendo que esto está pasando. Entonces, bueno, como hay muchos perfiles de usuarios detrás de estos pisos, pues la crisis les afecta de manera distinta. Pero ahora lo que vemos que están intentando hacer es recurrir a alquileres de corta duración por meses, de 3 meses, de 6 meses, bajo la expectativa de que el turismo se recupere lo antes posible. En realidad, bueno, es un sector que su crisis se soluciona muy rápido. Tú coges esos pisos y los alquilas en el mercado residencial. ¿Qué sucede? Que no vas a tener los beneficios que tenías en Airbnb, pero también vas a reducir los impactos negativos que tu actividad estaba generando. Ya vemos que la rentabilidad del mercado del alquiler en España ahora mismo, y en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia es la ciudad donde más han subido, o de las que más han subido los precios de los alquileres entre 2014 y 2020. Estamos hablando, en el informe creo que estábamos en subidas de un 57%, las subidas ya han superado el 70% con los datos de Fotocasa. Entonces, es decir, para los inversores y los propietarios sigue siendo un negocio muy rentable que esas viviendas vuelvan al mercado residencial, y también de alguna manera se reduciría la presión sobre los precios y la crisis de vivienda que viven estas ciudades ahora mismo. Bueno, pues es la relación entre la economía tradicional y estas nuevas economías, ¿no? Como esta economía de plataforma o estas plataformas de capitalismo digital, como los llaman, ¿no? Capitalismo de plataforma, pues es contradictoria. Por un lado, la primera reacción es de negar, de impedir que operen. Es decir, lo que hacía al principio el sector hotelero, pues en el caso de Airbnb, es hacer lobby y presionar para que se prohíba esta actividad, ¿vale? Pero porque compiten directamente con ellos. Y la segunda es de sumarte, es decir, de invertir en empresas de gestión de pisos turísticos, invertir en pisos turísticos, etcétera. Entonces vemos ambos movimientos, que es lo que hace un poco lo que estamos viendo en general las industrias ante estas nuevas nuevos avances tecnológicos, ¿no? Que son muchos más competitivos y se adaptan mejor a las sociedades contemporáneas. Por un lado, la parte más conservadora, intentar impedírselo políticamente o legislativamente que crezcan o reducir su nicho de mercado, y la otra, sumarse, es decir, empezar a invertir en estas nuevas empresas. Bueno, las alternativas que tenemos es, lo que tenemos que hacer son aprobar legislaciones como están aprobando ya muchas ciudades, o como han aprobado ciudades como San Francisco, ¿no? La cuna del Airbnb, que se prohíba que los inversores o los multipropietarios expulsen a inquilinos de las viviendas y los alquilen como pisos turísticos. Prohibir que a lo largo que las viviendas alquilen como pisos turísticos a lo largo de todo el año, porque ahí lo que estás haciendo es utilizar Airbnb como un medio para especular y para aumentar las rentas inmobiliarias de las ciudades, para que se quedan en manos de los inversores y de los propietarios, y es todo lo contrario a lo que deberían ser estas economías. Entonces, sí que es cierto, alternativas, pues limitar los usos para que se permitan cierto tipo de usos, como si se están dando o en otras aplicaciones, que es que las personas puedan compartir y alojar a personas en su vivienda y recibir un ingreso por ello, pero sin que sea una actividad profesional como estamos viendo, donde se saturan los pisos, y en un estudio, ahí lo vemos en Valencia, hay una sobresaturación, o hablan los datos de los pisos pequeños y de los estudios, donde se mete a mucha gente en pisos pequeños generando problemas de convivencia, de ruidos para los vecinos, etcétera. Entonces lo que necesitamos es un modelo basado en donde tú sí que puedas aceptar a personas en tu vivienda, que tú convivas con ellos, tú compartas tu vivienda con ellos, y eso de alguna manera yo creo que es la principal medida, y es lo que estamos viendo, que reduce los grandes efectos negativos que tienen estas aplicaciones, y sí que puede impulsar otros efectos, puede tener otros efectos positivos, como por ejemplo los sociales, que a veces sí que se producen, ¿no? Los efectos, pues que haya personas que también puedan obtener ingresos extras para sus gastos, etcétera, etcétera. El estudio se puede descargar de la página de la Cátedra de Economía Colaborativa y Transformación Digital de la Universidad de Valencia. Supongo que si también se pone en Google el fenómeno de Airbnb en Valencia, Javier Gil saldrá sin problema. Pues mira, tres cosas que me gustaría que cambiasen tras el gran parón, relacionadas un poco con este informe. La primera es los pisos turísticos, es decir, que viviendas residenciales sigan siendo viviendas residenciales y no se expulsa la población de esas viviendas. También que, por ejemplo, ahora hay una moratoria para algún tipo de desahucios, pues que esos también, que no vuelvan esos desahucios, porque en nuestro país lo que está pasando con la vivienda, bueno, ha habido entre 500.000 y 1.000.000 de desahucios en 10 años, entonces, pues bueno, eso también hay que ponerle freno. Y por último, también que no vuelvan las expulsiones por finalización de contrato de los alquileres. Eso está muy relacionado también con Airbnb, a personas que le dicen o pagas 500 euros más o meto el piso en Airbnb. Ahora mismo también hay una moratoria de manera temporal por la pandemia. Pues de alguna manera yo creo que estos son cosas, que políticas de vivienda que existen en otros países, que ahora temporalmente existen también en España por la crisis, pero bueno, que a ver si se pueden convertir en ley y facilita que las ciudades sean cada vez más habitables y dependan menos de las posibilidades que tienen los inversores o los multipropietarios de obtener dinero con las viviendas. Contrató. suya es toda suya. Radio Malwa, 104,9 FM. Vergiss nicht einzuschalten, immer was Neues. Die Information von heute. Como mola Radio Malwa en alemán. Esto traducido es que estás escuchando Radio Malwa en el 104.9 de la UFM. Y ahora tenemos nueva sección en la cafeta de Radio Malwa. Así poco a poco hemos pasado las dos primeras horas de la cuarta cafeta del turismo y otras mierdas, y acostumbramos a tener como invitado a un programa que haga parte de nuestra radio libre y original en el Cabañal de Valencia. Y hoy tenemos como invitadas a las Dones y Pro. Hola, Penélope. Hola, Carolina, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola a todas. Hola, Penélope. Hola, buenas. ¿Has estado escuchando el programa desde el inicio? Sí, claro, bueno, no hemos escuchado, estoy aquí en casa de unas colegas y hemos estado aquí escuchándote de fondo. Bueno, pues también saludos a todas las que están allí. Claro. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Bien, bien, aquí resistiendo la pandemia, imagínate como todas. Bueno, una pues, lástima no poder estar ahí en el estudio. Ya pronto. Esperemos que sí. Bueno, cuéntanos a nosotros y a la audiencia de qué se trata Dones y Pro. Bueno, pues Dones y Pro es un colectivo feminista. Llevamos ya 8 años. Empezamos, bueno, pues eso, al calor de las luchas del 15M. Nosotras veníamos, pues eso, trabajando o participando activamente en colectivos mixtos. Y bueno, pues nos fuimos encontrando y a partir de ahí decidimos formar un espacio solo de mujeres y bueno, y así empezó todo. Es un colectivo feminista, hemos trabajado siempre a través de tres vías, sobre todo la autodefensa. Desde el principio empezamos haciendo talleres de autodefensa, que bueno, si queréis ya profundizamos más. Sí, te lo iba a preguntar más adelante. Hacemos también, bueno, empezamos también haciendo muchísimas reflexiones. Ahora estamos aquí activando un cineforum, que en otras temporadas también hemos hecho. Luego llevamos como una propuesta así con el colectivo Baladre, que es un colectivo estatal en lucha contra la pobreza y la precariedad. Y bueno, nosotras, como no lo he dicho antes, veníamos todas de mundos precarios, nos unió un poco el sentirnos, el sentir violencias machistas en nuestros espacios y actitudes patriarcales que al final nos condicionaban nuestra forma de vida, y también pues que veníamos de mundos precarios y que bueno, que la crisis anterior también fue ya un palazo para las que ya éramos pobres, y bueno, pues decidimos organizarnos como activistas, no solo feministas, sino también declaradas anticapitalistas, anticolonialistas y antifascistas. ¿Quiénes son Donis y Prou? No, pues Donas y Prou somos un colectivo bastante voluble, quiero decir, empezamos 10 o 12, luego ha habido temporadas que hemos sido 4, actualmente somos 8 mujeres, aunque también tenemos compañeras satélites, que decimos que son compañeras que a lo mejor no pueden participar activamente pues por las circunstancias de la vida y de los procesos, pero que bueno, que están ahí para acciones concretas, para colaboraciones y demás. ¿Cuándo y en qué franja pueden escucharlas? Pues bueno, nos pueden escuchar todos los últimos viernes de mes en directo, y como muchos de los programas de Radio Malva, quien le apetezca participar, pasarse por ahí, colaborar, estamos abiertísimas a recoger a quien quiera unirse a nuestra aquelarre mensual. Y bueno, también sonamos en reposiciones los lunes a las 7 de la mañana y tempranito a las 7 y media, y luego a las 8 y media de la tarde. Vamos nada, a todos los viernes de 7 y media a 9. Vamos a escuchar una de las canciones que nos recomendaste y volvemos contigo, con ustedes. Perfecto. Un besito. Hasta ahora. Hasta ahora. A mí me mata la ley. A mí me mata la ley. A mí me mata, me mata, me mata, me mata, me mata la ley. A mí me mata la ley. A mí me mata la ley. A mí me mata, me mata, me mata, me mata, me mata la ley. Tiene el burger la ley a su pie. Instituciones compran con dólares. Aprueban megaproyectos medioambientales, aunque se pongan todas las juntas vecinales. La policía está a su merced, pa' protegerle la propiedad privada, para mandar a apresar al que entiende que el territorio se defiende. A mí me matan las leyes, a mí me matan las leyes. Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata la ley. A mí me mata la ley. A mí me mata la ley. A mí me mata, me mata, me mata, me mata, me mata la ley. Para Cuba el bloqueo son leyes, para el mapuche terrorista leyes, para el chileno esclavizante leyes, para el pueblo pobre la pena son leyes, para nuestros recursos las ventas son leyes, para el que lucha la cárcel son leyes, que aquí nos matan las leyes. Me tengo que ir caminando, el patrón me está esperando, para que él siga engordando, engordando, y yo siga adelgazando. Me tengo que ir caminando, que el patrón me está esperando, para que él siga viajando, viajando, y yo siga cumpliendo el horario. Que a mí me matan las leyes, que a mí me matan las leyes, que a mí me matan, me matan, me matan, me matan, me matan las leyes, que a mí me matan, me matan, me matan, me matan, me matan. matan las leyes, que a mí me mata, me mata, me mata, me mata, me matan las leyes. Penélope, volvemos contigo, hola. Hola. ¿Podrías contarnos una satisfacción que te haya dejado estar en Donesi Pro? A ver, sé que tendrán que ser bastantes, pero la primera que se te venga a la cabeza. Bueno, pues sobre todo el aprendizaje, diría, y el sentir, no solo pensar, sino sentir un espacio seguro, no sé, de afinidad y de realmente estar, y claro. No sé. Claro, porque aparte, bueno, Dones y Pro son ustedes aquí en la radio, pero aparte me imagino que tendrán otros campos de acción, otros proyectos alternos, por ejemplo, el que nos mencionabas antes de la autodefensa, y ustedes, tengo entendido también que se reúnen periódicamente en asambleas y esas cuestiones. Sí, la verdad es que participamos en un montón de cosas, a lo tonto, y desde las posibilidades que hacemos, que tenemos y con lo que tenemos, ¿no? La radio para nosotros es una experiencia brutal y, bueno, nos ha ayudado también muchísimo a crecer y aprender y estamos encantados de estar ahí en Radio Malva. Siempre lo hemos dicho, no somos ni comunicadoras, ni periodistas, ni nada, somos feministas que nos organizamos y que, entre otras cosas, pues utilizamos los medios libres que también son los medios a través de los que nos informamos nosotras, y bueno. El caso es que también hacemos autodefensa, empezamos haciendo talleres de autodefensa, sobre todo dirigidos, pues eso, a mujeres precarias. Hemos hecho talleres con muchísima gente, con trabajadoras sexuales, con compañeras de colectivos de base, casas ocupas, hemos ido a muchos lugares. ¿Cómo cuáles? Y bueno, es un tema que nos gusta y que además nos hace sentir muy bien, también físicamente. Sí. Y bueno, también tenemos con Valadre, como os contaba, tenemos una propuesta así que vamos también por ahí reflexionando, meditando y también escribiendo sobre esto en distintos artículos, que es la renta básica de las iguales, pues eso, un poco, ¿no?, de cómo elaborar tránsitos hacia un reparto de la riqueza, hacia un consumo menor y sobre todo hacia una riqueza comunal, ¿no? Cómo vamos elaborando caminos que nos permitan entender de la situación económica que hay ahora hacia una riqueza comunal y sobre todo desde una perspectiva feminista. Y bueno, y yo creo que, y bueno, pues luego todas estas enredos que vamos generando con otras compas a través de distintos encuentros como el mercadito nómada, el tejido comunitario, cuando nos juntamos y aliamos con distintas colectivas también hermanas, pues para desarrollar proyectos, sobre todo ahora con esta situación tan pandémica y tan desastrosa para muchas personas, por lo menos para intentar generar una red de sostenimiento que nos permita sobrevivir a todas. Penélope, soy Alfonso. Hola, Alfonso. Hola. Nos ha encantado el mensaje que nos habéis dejado de las tres cosas. Ah, mira. Ha quedado, no sé si Luisito tenemos. ¿Podemos ponerlo de nuevo, Luis, para que lo escuche la audiencia? Vamos a pinchar. Soy Esperanza de Donesi Pro y, bueno, aquí junto con las compañeras vamos a contestar a las tres preguntitas que habéis hecho, que es lo que no desearíamos que volviera después de la pandemia. Pues la primera cosa que no deseamos que vuelva es el capitalismo, con la distribución de la riqueza, considerando riqueza como los recursos naturales que se necesita para la vida. Para todas, todo. La segunda cosa sería el colonialismo. Acabar con las relaciones de dominación. Ni los cuerpos ni la tierra son territorios de conquista. Y la tercera cosa, el patriarcado. Por supuesto. Porque condiciona y limita nuestra forma de ser y de pensar y de estar en el mundo. Y no se va a caer, lo vamos a tumbar. Y si se pueden pedir dos deseos más, vamos a sumarlos. Uno, la policía, y otro, los fascistas. Que no vuelvan nunca más. Que no vuelvan más. Me parece súper bonito eso, los dos deseos. Bueno, en realidad son muchos deseos. ¿Cómo pueden contactarlas? ¿Cómo puede la gente que las está escuchando? ¿Cómo suelen estar en contacto con ustedes los radioescuchas? Bueno, y las compañeras y los compañeros que van uniendo al tejido humano. Sí, la verdad es que, bueno, somos muy analfabetas a nivel de redes sociales y así. Y tenemos el Facebook, que es Donesipro Valencia, y un email, que lo mismo, donesiprovalencia@gmail.com. Sí que tenemos la idea y la intención de ampliar esto, pero realmente nos vemos muy limitadas. La radio nos ha ayudado mucho también a empezar a entender muchas de estas cosas. Vale, pero es decir, son los canales que normalmente la gente utiliza para comunicarse con ustedes y están atentas a ellos, ¿no? El mail, por ejemplo. Vale. Penélope, pero también sois un buen ejemplo de cómo un colectivo puede usar la radio para, digamos, como medio de comunicación, ¿no? Que es una ventaja para cualquier colectivo tener un medio propio. Claro, sí, porque como también comentaba antes, muchas de las compas venimos de mundos no académicos, o vienen de mundos no académicos, y parece que la gente que hace determinadas cosas tiene que tener unos estudios, una preparación, un tal, y al final son solo ganas, ilusión, y la verdad, el trabajo que hacen muchas de las compas de Radio Malva, que dedican tiempo a que otras aprendamos, incluso viniendo de los niveles que tengamos. Quiero decir, creo que es algo muy posible, muy fácil de hacer y accesible, y no sé, creo que cualquier persona que quiera ocupar un espacio puede hacerlo. No es tanto la limitación de los conocimientos ni de nada, porque yo creo que desde Radio Malva eso se solventa estupendamente, vamos. La intención es lo que cuenta en casos como la radio que estamos haciendo nosotros. ¿Y con qué frecuencia dijiste que se presenta tu programa? ¿Es semanal? Bueno, el programa de ustedes, disculpen, vuestro programa, no. ¿Con qué frecuencia? Es mensual, es una vez al mes, el último viernes de mes. ¿Y hay podcast? Sí, bueno, todo lo colgamos en el iVoox. Uh-huh. Es verdad que con Luis hablamos de buscar otras plataformas libres, todavía lo tenemos ahí en el aire, pero bueno, de momento los tenemos todos en el iVoox. Y bueno, desde ahí pueden descargarlos, escucharlos. Vale, tú nos diste una lista de canciones muy interesantes todas, muy me imagino que tendrán impreso tu interés personal. Vamos, bueno, y sobre todo quería que se viese un poco que somos un colectivo muy diverso y variado también musicalmente. Pero, y venimos de distintos territorios, somos mujeres que, pues eso. Eso es maravilloso, porque eso es parte del secreto, la variedad, el entenderse y el descubrirse. Las vamos a dejar por ahora, el tiempo es muy corto y es súper interesante poder tenerlas a través del micrófono, y cuando nos encontramos aquí es un gustazo absoluto. Las despedimos, pues sí, desde el nos estudio. Nos quedamos con las ganas de daros un abracito. Ya nos lo daremos cuando sea prudente. Muy bien. Sí, dentro de poco. Y nos bueno, despedimos. Pues nada, muchas gracias por estar ahí. Te va a hablar Luis. Te va a hablar Luis. Gracias a ti. Sí, hasta pronto. Te dejamos con las desheredadas de Tribade, que también habéis elegido vosotras. Un abrazo fuerte. Sí, me gusta esta canción. Besos y abrazos. Besos. Hasta pronto. Un beso. Chao. Las mujeres que no amaban a los hombres, las que quieren ser llamadas por su nombre, las que si tocan a las suyas corre sangre, las que saben que la historia la escribió el hambre, las que prefieren no presentarle a tu padre, el corazón en llamas, todo lo que tocan arde, las que marchan por las compas en las calles, las que hacen manada para que el corazón no le falle. Las morsas, las focas, las zorras, las frikis, las chornis, las drag queens, las blancas, las negras, las moras, las fem, las fuchs, las butch, las bitch, somos Juan arriba escupiendo al patriarcado, las que vieron enemigo a su cuerpo, las construidas desde el complejo, la madre presa por quemar al que ha violado. A las que miran de reojo de las que hablan bajo, a las que perder no tienen un carajo, las que hablan por ella, las que hablan por las demás, a las que no contratan porque piensan daremos problemas. Somos las que no se rinden jamás. Somos las hijas bastardas de la sociedad. Nos sirvieron calibán. La tercera edad, vida malos somos las culpables. Lo llaman las perroflas, las punky, las costras. Las que tienen cara de te van a dar de hostias. Las que no las quitan el ojo en las tiendas. Las que ven andando y se cambian de acera. Las hijas de la noche. El comando que no quieres que te aceche. Las desviadas, las molestas, las locas. Las que se han cansado de callarse la boca. Somos letras de la migrada. Somos las que no se rinden jamás. Mientras contactamos con Rafa Rius para su espacio La Baranda, escuchamos Gentle on My Mind de Dean Martin. It's knowing that your door is always open and your path is free to walk. That makes me tend to leave my sleeping bag rolled up and stashed behind your couch. And it's knowing I'm not shackled by forgotten words and bonds and the ink stains that have dried up on some lines. It keeps you in the back roads by the rivers of my memory. Keeps you with a gentle on the mind. It's not clinging to the rocks and ivy planted on the columns now that binds me. Or something that somebody said because they thought we'd fit together walking. It's just knowing that the world will not be cursing nor forgiven when I walk along some railroad track and find moving on the back roads by the rivers of my memory, and for hours you're just gently on my mind. Dip my cup of soup back from the gurgling crack and cauldron in some train yarn. My beard a rough and coal pile and a dirty hat pulled low across my face. Cupped hands round a tin can, I pretend I'll hold you to my breast and find that you're waving from the back roads by the river of my memory, ever smiling, ever gentle on my mind. Let her be, let her be, let her be. Sí, y ahora tenemos con nosotros a nuestro compañero Rafa Rius. Hola, Rafa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? ¿A ti se te escucha? ¿Habla un poco? A ver, sí, sí. Probando. Probando. Es que tenemos que hacer un poco de todo. Rafa es un colaborador de la Cafeta de Radio Malva en el 104.9 de la FM, que nos escribe unas notas en cada programa. Los dejo con él. Pues bueno, si os parece, os contaré un breve tema de apuntes de zoología. Se titula Breves apuntes de zoología descriptiva. el cerdo, cerda ibérico o ibérica. Y dice así: el cerdo, cerda ibérico o ibérica, como su nombre indica, es una especie endémica de la península ibérica, aunque también podemos encontrar parientes cercanos en muchos otros lugares y puntos del planeta. Su hábitat se haya extendido a todo lo largo y ancho del territorio. Sus huellas son más llamativas y fácilmente observables en el medio rural, aunque tampoco descarta dejar constancia de su presencia en el entorno urbano, del que además suele proceder en la mayoría de las ocasiones. Suele ser gregario. Se desplaza habitualmente en grupo, preferentemente familiar. Su medio de transporte es casi siempre el coche, que además sirve para detectar su presencia, pues no acostumbra alejarse de él más de unos pocos metros. Y en caso de ir algo más lejos, es fácilmente reconocible por su nerviosismo, sus movimientos compulsivos, su mirada huidiza y sus continuos vistazos al vehículo abandonado. Su comportamiento en el hábitat rural y en el urbano suele presentar características diferenciadas. En la ciudad se le suele reconocer por su afición a escupir en las aceras, a regar de colillas los jardines, a despreciar olímpicamente las papeleras, a permitir que su perro cague por doquier, a hablar a grandes voces aunque tenga las orejas de sus contertulios a un palmo de su boca, a colarse siempre que puede, a dejar su basura al lado de los contenedores y no dentro, a utilizar sus aparatos de sonido en casa o en el coche a la máxima potencia. En el campo su comportamiento suele ser más sedentario, por su ya comentada aversión a no separarse de su coche, pero aún así se le distingue por su costumbre de hacer fuego en los sitios menos apropiados, por abandonar las bolsas de desperdicios in situ, por cagar y dejarse los periódicos utilizados para limpiarse sobre el terreno, por sintonizar el carrusel deportivo o los 40 principales como si no hubiese nadie más en el mundo, por romper las botellas vacías y dejar los cristales al sol, por hollar con sus patas donde se les ocurre y destrozar las matas de tomillo y romero al arrancarlas de cuajo para la paella o el gazpacho. Son aficionados a concentrarse en grandes eventos masivos, procesiones, botellones, Fórmula 1, Noche de San Juan, tras los cuales tienen a gala no recoger nada de lo que han tirado y dejar el lugar convertido en un repugnante estercolero. Tanto en el hábitat rural como en el urbano es conocida su querencia por frases del tipo: yo lo tengo muy claro, ese no es mi problema, y al que le pique, que se rasque. Algo habrá hecho ese, ya se apañará. Y el que no quiera polvo, que no vaya a la era. Y es que los emigrantes vienen aquí a quitarnos el trabajo y encima les dan todas las ayudas. Eso lo arreglaba yo con cuatro hostias a tiempo. Y es que la policía los detiene y al rato el juez ya los ha dejado en la calle. Porque yo no soy racista, pero... y yo en política no me meto, aunque... y eso de estudiar, eso no sirve para nada. Lo que hay que hacer es ganar dinero. Conocen de memoria las alineaciones de todos los equipos de fútbol. Saben cuáles han sido los ganadores de todos los premios de Fórmula 1 y cómo se llama el último novio de la Pantoja. Pero fuera de eso, ignoran por completo el mundo que existe más allá de su gueto mental. Cuando llega la hora de votar en cualquier tipo de elecciones, lo hacen fervorosos y convencidos. Eso sí, sin tener ni idea de un solo punto del programa de su partido. Suelen ser católicos no practicantes, es decir, no van a misa y la idea de Dios se la trae al fresco. Pero no dejan nunca de pasar por la iglesia, bueno, eso sí, por lo general se quedan en la puerta, con ocasión de bautizos, comuniones, bodas y entierros, sin preguntarse jamás por qué o para qué lo hacen. Y eso sí, en cualquier caso, si les hablas de manera inadecuada de su Cristo o su Virgen preferida, son capaces de hacerte pedazos. Desconocen el significado de la palabra solidaridad, le resulta demasiado larga y se enredan al pronunciarla. Viven en estado de permanente ignorancia voluntaria, nunca leen, nunca escuchan, se limitan a repetir como loros lo que oyen, pero creen saber de todo y de todo opinan. Es una especie predadora dotada de una gran agresividad, y los virus de los que son portadores y a los que ellos están inmunizados resultan letales para los demás. Sus ejemplares se encuentran en todos los estratos socioeconómicos, desde las altas finanzas y las clases medias pequeño burguesas a los obreros en paro. Y el común denominador que los identifica es la estupidez. Una estupidez contra la que, como es bien sabido, es muy difícil vacunarse. Mucha gente con la que he hablado acerca del cerdo ibérico opina que, al fin y al cabo, es una especie en peligro de extinción y habría que protegerla. Yo, por el contrario, pienso que es una categoría zoológica en clara expansión. Es el tipo de alimaña mejor adaptada al medio social en que vivimos y la que mejor conviene a los intereses de los que manejan los hilos del tinglao. Cualquier cambio a mejor en el contexto social pasaría necesariamente por su desaparición. Y el único consuelo que nos queda es que, si no ponemos remedio a tiempo, acabaremos siendo como ellos. Muchas gracias, Rafa. Qué genio. Muy bien. Gracias. Encantado de la vida. Nos ha encantado. No sé si estás escuchando el programa, Rafa. Estamos haciendo una encuesta entre nuestros oyentes. Hemos recibido mensajes de todo tipo, de tres cosas que no te gustaría que volviera detrás de la pandemia. Nos gustaría preguntarte cuáles son las tuyas. Bueno, pues, aparte, obviamente, del virus, que me gustaría que se fuera para no volver. Ya de una vez. Habría muchísimas más de tres. Pero bueno, por reducir a tres, en primer lugar, por ejemplo, pues estaría la gentrificación. La gentrificación que castiga la ciudad de Valencia, sobre todo en barrios como Ciutat Vella y el Marítim, y que, bueno, de momento la pandemia ha hecho en gran parte desaparecer. Y esperemos que para siempre. Es decir, que los barrios vuelvan a recobrar esa imagen que nunca deberían haber perdido, de convivencia entre las personas y de buen rollo generalizado. Esa sería la primera. La segunda se me ha ocurrido en el ámbito laboral. Es decir, deberían desaparecer los ERES, por ejemplo, y que todo el mundo pudiera tener acceso a un trabajo digno y que la voz cantante no le llevaran siempre a las empresas. Es decir, que cuando ellos intuyan que existe la remota posibilidad de que vaya mal, pues te montan un ERE y te dejan a media empresa en la calle. Entonces, eso estaría muy bien que desapareciera, y a ser posible para que las empresas acabaran por ser autogestionadas por sus propios trabajadores. Aunque es un poco utópico, pero estaría bien. Y por último, y muy de actualidad estos días, por desgracia, pues que de una vez por todas la libertad de expresión desapareciera del Código Penal. Es decir, que la expresión de la palabra fuera algo totalmente libre y que nadie tuviera que acabar en la cárcel por expresar aquello que piensa, aunque a los jueces de turno no les guste o les parezca bien. Pues eso eran mis tres deseos. Bueno, te has quedado a gusto, Rafa. Bueno, bastante utópico, pero no estaría mal. No sé si has escuchado los tres deseos que pedían las chicas de Dones y Pro. No sé si has tenido la oportunidad. No los he podido escuchar porque no estoy en casa. Y no, he estado luchando, pero no he podido conseguir entrar online. Los puedes encontrar en los podcasts. Sí, Rafa. Pero porque están... Claro, a posteriori los leeré, claro. Sí, porque están muy muy bien, sobre todo el de ellas nos ha gustado mucho. Bueno, Rafa, te lo agradecemos y ya te despedimos. Entramos en la recta final de estas tres horas de la Cafeta de Radio Malva. Te esperamos para la próxima.

vea quiénes son esos que están en la puerta. Yo me los he cruzado y pensaba que eran de las nuestras. Cochachos, iban todos vestidos con ropita negra y eran antiocupas, matones de empresa. Me han dicho que esto es propiedad privada, que recoja lo mío, me tengo que largar. Con el piso pata y las colegas armas, con la pata de cabra para volver a entrar. Adenróllate y márcate una de tus tiempos jóvenes. ¿Qué o qué? Justurna haré más fe otra vez. ¿Violen qué? Dígame, pinga la radial, en cara que da tempo. Kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, go home. Rata, ta, ta, ta, acá. Kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, go home. Rata, ta, ta, ta, fuck that. Nena, ojo cómo suena la cadena. Vienen los maderos por la casa, te la juegas. Y esa, mira la promesa a la alcaldesa. Necesito un techo, pero al mundo se la pela. Sea pa' poner un colchón, sea por un caserón, sea por un ceseo. Resiste. Hate you. Oh, you're the hip, hop, the hip. Camino con el hype del fancy del hipster. Agarrando su bong, se abre el long al cannabis club. Roba leche de gentrificación. Mis niños también en el cole. Mi curro, mi gente, mi estabilidad. Estamos en la lista de éxitos de Radio Malva de febrero del 2021, con la que cerramos esta cafeta de febrero del mismo año. Después de esta canción que nos solicitaron Dones y Pro, ha sido su selección para este mes, viene una selección propia, un chaval de Castilla, creo que es de Cuenca, no lo tengo, mismo de Guadalajara o de ahí, un auténtico genio. Esta canción me tiene enamorado, un amor a Matria. Pensar en ti, miedo que se requiere para subir a la cumbre más alta del corazón. ¿Dónde espero yo? ¿Dónde estaré yo? Puede que me pregunte qué va a pasar con aquel egoísta que viene y va. Pedir permiso y pedir perdón. Siempre quedo yo, siempre quedo yo. Nada que ver con lo que te quiero. Nada que ver con mi amor sincero. Nada que ver con lo que te quiero yo. Nada que ver. Tiene que ver. Dicen que eres principio, que eres final, que para cimentarte no hay manual. Mira que quedan fallos por cometer. Contigo tendré, contigo también. Nada que ver. Alejandro Llopis y José Vi de La Disidencia, otro programa compañero de Radio Malva, nos han recomendado Acuarela de Seguridad Social.

estamos aquí esta tarde en la lista de Radio Malva, los favoritos, la música favorita de Radio Malva de febrero del 2021, y tras este asesinato en el camposanto de Screaming Lord Sutch, un descubrimiento de las chicas de Patada al Listón, una nube negra que se está posando sobre Madrid, un descubrimiento también reciente, Astola y Ratón. Una señora tan interesante. Ella fue cuna y fue musa del arte español. Fue testigo de todo lo malo y lo bueno que aquí pasó. Víctima de unas heridas que nunca curó. Una nube negra vive sola. Madrid, Madrid, ¿qué es lo que te pasa, Madrid? Que últimamente cuando voy a verte siempre te veo gris. Dice Lotito. Ole, Barbate. Cambiaron caballo por coche. Desde que hicieron de ti una bestia industrial. Puedes verse la cara de las Cibeles. Una diosa que llora y añora su hogar. Ay, ¿dónde quedó aquella Madrid? La que brillaba por la noche y te hacía sonreír. ¿Dónde quedó aquella Madrid? La de las pelis de Almodóvar, la que yo no conocí. Una nube negra vive sobre Madrid, Madrid. Madrid, que últimamente cuando voy a verte siempre te veo gris. Oh Madrid, ¿qué pasa, hija mía? Oh Madrid, ¿qué todo de ti? Que últimamente cuando voy a verte siempre te veo gris. Qué bonito sería pasear por el Parque del Retiro. Que se fuera esa nube y el sol volviera a ser amarillo. Qué bonito sería pasear por la Puerta de Alcalá. Que se fuera esa nube y el aire se pudiese respirar. Latinoamérica Sonora nos lleva a los años 80. Renegamos de cualquier color, se llame religión, se llame nacionalidad, no queremos representatividad. Los prisioneros nos dicen, ¿por qué no se van? Si tu vanguardia ¿por qué no se van? ¿Se van del país? Pues sí, de eso iba el programa este de hoy. Y os presento la aportación de Díscola a este hit, Fiera de mí. Es la canción del sencillo de María Arnal y Marcel Vallés, que anticipan el próximo álbum que saldrá el 5 de marzo. Os dejamos con Fiera de mí. ¿Quién quiere nacer humana que soporta la humanidad? Provocar el fin del mundo, inventar la identidad. Yo ya lo tenía claro desde que te vi llegar. Aunque tú también humana sacas mi animalita. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Hasta que llegue el final, mis garras y tus garras en gemido gutural. ¿Quién quiere nacer humana, soportar la humanidad? Tanto latido perdido por el clic del capital. Díselo a las afectadas por la mano occidental y a los secretos muertos de ese cosmos ancestral y las lágrimas en flamas de la bruja medieval. Que te cuenten las abejas que se pierden sin parar. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. En cada rincón del mundo y en el reino mineral hay algo que los humanos tan por natural. Y si cuidar no fuera capricho moral, fuera pura condición vital. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Estamos aquí en la cafeta de Radio Malva, la entrega que hace número 4 ya el turismo y otras mierdas de febrero del 2021, y vamos a acabar el programa y los hits de Radio Malva con una cosa que nos parece un hit: Fin de fiesta de Califato Tres Cuartos. ¿Cómo mejor? La mejor manera de terminar nuestra tarde. Pues la mejor manera sería así, cantando, bailando y hacer feliz a todo el mundo, ¿no? ¿Será posible eso? Yo creo que sí. Esto ha estado muy bien, ay qué bien que lo hemos pasado, no ha faltado de nada. Esto ha estado muy bien, no se nos va a olvidar en la vida, pero ya nos tenemos que ir despidiendo. Así ha quedado la cuarta cafeta de Radio Malva. Un gustazo de nuevo estar con mis compañeros de Franja de los Martes, también ahora en este sábado. Hasta la próxima cafeta. Nos escuchamos igual el martes. El segundo sábado de cada mes, la cafeta de Radio Malva. Este no ha sido, pero ¿qué le vamos a hacer? La cafeta es así. Hasta la próxima cafeta. ahí, Luis, antes que es que hay que despedirse del público, hombre. Muchas gracias. Chao, hasta chao. El mes chao. Que viene. Disfruten. Y nos separamos pensando, pensando en la próxima vez. Con lágrimas en los ojos y sonriendo a la misma vez. Y cuando va a haber otra más, me gustaría a mí de saber. Hasta la próxima prima, que yo ya quiero volverte a ver. Hasta la próxima prima, que yo ya quiero volverte a ver. Ya nos vamos a ir, primita, nos vamos a ir. Venga a recoger, si con nosotros queréis venir. Ya nos vamos a ir, primita, nos vamos a ir. Venga a recoger, si con nosotros queréis venir. Le, le, le, le, le. Ya nos vamos a ir, primita, nos vamos a ir. Venga a recoger, si con nosotros queréis venir. Ya nos vamos a ir, primita, nos vamos a ir. Venga a recoger.